La Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Guarda ese secreto, ¿eh? Sí, lo guardo de momento. No lo desveles todavía. Nada, pero ya más de un oyente avispado, yo creo que ya le está llegando la onda. Sí. A ver, tu comentario, cinéfilo. ¿Quién va a ganar? Para mí, sí. ¿En qué partida o en qué apartado? La mejor película, ¿para qué más? La mejor película, yo creo que Infiltrados. Infiltrados. Yo creo que sí. A ver, Carlos Canales, buenas noches. Buenas noches, lo mismo que Jesús. Qué práctico es. Hola, Bruno Cardiñosa, buenas noches. Hola, muy buenas. A ver, ¿tu pronóstico? Yo, Casablanca. Oh, perdón. Es que no he visto ninguna de las que están nominadas. Te tienes que poner al día, ¿eh? Sí, sí. Es que no he visto ninguna de las que están nominadas, entonces sí. No... Qué vida llevamos también, ¿eh? Sí. No, pero porque no me interesa ninguna, ¿eh? Es decir, no me ha interesado ninguna. Es que solamente ve cine de aquí. Ni los directores, ni las películas en sí. Estas eran las de este año en concreto, ¿eh? Me han interesado ninguna especial. Ninguna en especial. Tienes una capacidad para hacerte querer, Bruno. Sí. No, pero no digo que sean malas, sí, ojo, ni mucho menos. Hay películas que no me han interesado nunca. Es decir, Lo que el viento se llevó nunca me ha interesado, pero es una obra de arte, ¿no? Entonces, pero... Pues está bien, Bruno, deberías verla, ¿eh? Sí, no. ¿Te duermes? A mí me gusta. Está entretenida. Al final, evidentemente, la vi. Este año vi una, el último año vi una hora, el anterior había visto otra hora, y hace tres, cada vez que la repite, pues veo una hora distinta. Entonces, al final, es que a mí la logro eso ver. Eso me pasa con El Puente del Río Kwai. Nunca la he visto por lo mismo. Nunca la acabo. Claro. Sobre algunas películas he oído cosas muy buenas, ¿no? Sobre Infiltrados he oído cosas muy buenas. Sí, sí, sí. La vida sobre, de los otros, ¿eh? Sí, muy buena. La vida de los otros, por ejemplo, yo creo que de todas es la única película de las que está aquí nominadas que sí que tengo un interés especial en. Sí, todo el mundo que la ve, ¿no?, dice que es de lo mejorcito. Escribano ha dicho que La vida de los otros es lo mejor que se ha estrenado en lo que va de año. Sí, lo es. Se lo oí comentar y además... certificó lo que había oído y el interés, pero ojo, que el interés no siempre responde a la calidad. A mí me interesan películas que son muy malas también, ¿no? Sí. Hoy, por la razón que sea, ¿no? Yo he visto hoy Crash. Y me he puesto al día porque... Pero Crash es de otro año, ¿no? Es del año 2004, por lo visto, 2005. Sí. Hemos coincidido con él todos. Sí, sí, buenísima. Muy buena, muy buenísima, buena. Crash, sí, sí. Buenísima. Qué gran película, qué peliculón. Cómo define la sociedad de Los Ángeles, ¿no? Pues prepárate la nuestra dentro de 20 años, así que... Bueno. A mí me gustaron mucho de los últimos años, por ejemplo, películas que estaban nominadas, que ganaron premios, y me interesaron muchísimo. ¿Cuál es la última que has visto, Bruno? No, la última película que he visto, ¿cuál es? El Postman. No, bueno, se lo echaron el otro día, no sé en qué cadena de televisión. A mí me gustó El Mothman. Ojo, independientemente que a mí a mí no, creo que no trata bien la historia. Es que a mí la historia... Oye, parecemos lo mismo, parecemos portavoz uno del otro. Ya tuve mi agria polémica con Bruno. Es que en el cine yo entiendo que no importa ser fieles a la historia, sino contar una buena historia. Yo vale, creo estoy que de acuerdo la, también. Que la película del Mothman la contaba. Y la última película que fui a ver... ahora no recuerdo, pero hace muy poquito. Es un lapsus que tengo en este momento. Además, creo que salí bastante satisfecho. Pero, por ejemplo... No, pero es que ahora mismo no. Vale, recuerdo, bueno, pero en los últimos años yo sí recuerdo las películas, las interpretadas por Sean Penn, que me parecieron todas extraordinarias, ¿no? Mystic River. Muy buena, muy buena. Me pareció extraordinaria. De años anteriores, Monster Ball. Es decir, yo creo que son las películas de lo que llevamos de década más interesantes. Sean Penn, ¿no? Muy buen actor, ¿eh? Muy buen actor. Claro, Mystic River, además, dirigida por un genio, ¿no? Hombre, y Clint Eastwood, ¿no? Claro. Nos ponemos de pie. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Carlos, asombrados estamos con lo de Tunguska. Es que está complicada la cosa. Y se va complicando por momentos. A ver, ¿qué se sabe? Bueno, ¿sabéis que Bruno trajo una noticia en agosto, cuando estábamos de vacaciones? Pues habló de Tunguska de nuevo, porque una expedición rusa, en concreto de la Universidad de Krasnoyarsk, formada por 14 personas, había hecho una exploración a 500 kilómetros de la zona central de impacto. Primero hay que contar un poco la historia, aunque supongo que el 99,9% de los oyentes la saben, pero para recordar un poquito cuál es el término científico de la discusión. El 30 de junio de 1908, en Tunguska, una zona absolutamente remota del imperio zarista de la época, se produjo una explosión equivalente a 500 bombas nucleares como la de Hiroshima, que arrasó, como tú bien has dicho, una superficie de territorio similar aproximadamente a la provincia española de Vizcaya. No quedó nada. Todos los bosques fueron destruidos y demolidos. La explosión fue tan gigantesca que fue la más grande sufrida en el mundo desde la explosión de Krakatoa, que había sido en 1883, unos años antes. Bueno, a pesar de este tremendo impacto, era un lugar tan absolutamente lejano de las vías de comunicación normales que la primera investigación seria sobre lo que había ocurrido allí lo hizo el gobierno soviético en 1927. En esa expedición, dirigida por un minerólogo especializado en posibles incidentes de este tipo, llamado Leonid Kulik, se le encargó que examinara qué había ocurrido en el año 1908 en la región de Tunguska. Creo recordar que cuando la explosión de Tunguska, el resplandor se pudo ver en Europa Occidental. Sí, pero no se supo muy bien lo que había ocurrido. Sabía que algo extraño había pasado, pero sobre todo nadie fue al lugar a comprobarlo in situ hasta 1927. Sí. Poco después empezó la Primera Guerra Mundial, luego Rusia entró en la crisis de la Revolución, y en 1927 el gobierno soviético decidió que era hora de saber qué porras había pasado allí. La sorpresa fue absoluta. Fue absoluta porque descubrieron los restos, a pesar del tiempo pasado, de lo que había sido un impacto tremendo, pero un impacto no directo, sino un impacto en superficie. No llegó a tocar la superficie. Algo que hizo explosión en el aire, que arrasó centenares y centenares de kilómetros cuadrados de bosque, porque se desintegró en el aire con un calor gigantesco, pero sin embargo sin crear un cráter enorme que pudiera justificar el impacto directo de un meteorito. La verdad es que una de las cosas que la expedición del año 27 anotó era la posibilidad de que fuera un cometa. En los años 60, otra expedición soviética, mucho más preparada, dirigida por un geoquímico llamado Kiri Flonesky, hizo un análisis de nuevo de la región de Tunguska, en la que encontró polvo de magnetita que cubría todo el área, lo cual permitía defender con más, digamos, de una manera más seria la teoría del cometa. Sin embargo, esto no ha impedido que sobre Tunguska haya actualmente unas 30 teorías, más o menos así, a grosso modo, que lo cogen teorías, todo, desde gas metano hasta antimateria, un mini agujero negro, bueno, todo lo que os podáis imaginar. Nikola Tesla. Exacto, ha sido utilizado o añadido o comentado por alguien. Sin embargo, lo que sí que es cierto, y eso es indiscutible, es que cuando cerramos el siglo XX, sigue siendo uno de los grandes misterios de la ciencia. Nadie sabe todavía, ciencia cierta, ¿qué es lo que ocurrió en Tunguska? Bueno, pues una de las teorías más extrañas es la que sostiene un ingeniero ruso llamado Yuri Lapin. Yuri Lapin dirigió en el mes de agosto a un grupo de 14 investigadores y profesores, eran alumnos, voluntarios y profesores de la Universidad de Krasnoyarsk, que rastrearon una zona, basándose en fotografías tomadas desde el espacio, del sector de Tunguska, donde se produjo el impacto, pero en concreto cerca de una aldea llamada Poligus, que se encuentra en un distrito que se llama Baikita, unos 500 kilómetros al oeste de las zonas en las que trabajaron las grandes expediciones rusas de los años 60 y de 1927. Bueno, lo sorprendente es que ya en el mes de agosto, un comunicado muy oscuro, hecho por la oficina de información de prensa de la región rusa de Venkia, dijo que los exploradores de la Fundación Digit Estatal Siberiana Fenómeno Espacial Tunguska opinaban que la expedición del mes de agosto había encontrado elementos de un artefacto técnico extraterrestre. Bueno, así quedó la noticia. Artefacto técnico. Técnico extraterrestre es la palabra exacta usada por la oficina de noticias de la agencia Evenkia. De la oficina rusa de Evenkia. Evenkia es una región. Sin embargo, hasta ahí no tenía mayor importancia, porque sobre Tunguska hay permanentes declaraciones o teorías. Pero es que esta vez venían muy vinculadas a las investigaciones de un ingeniero llamado Yuri Lapin, que nació en Krasnoyarsk precisamente en 1939 y que desde hace muchísimo tiempo dedica parte de su tiempo a la investigación del fenómeno de Tunguska. En el año 2004, él localizó unos bloques de un metal llamado silicio a unos 250 kilómetros de la zona de impacto general. Es decir, donde aparentemente, porque el impacto no fue un impacto en un punto concreto, sino que aparentemente el objeto, el cometa o lo que fuera, planeó durante un tiempo antes de desintegrarse en el aire. Bueno, el encuentro del siciliuro ha cambiado completamente la fuente de investigación de los grupos que creen en la teoría de Lapin, porque aunque en Internet alguien teclea la palabra Lapin y la mezcla con Tunguska, lo que sale no corresponde nunca a la realidad. Por eso, a mí son esos temas de Internet que me preocupan. Es decir, ¿cómo es posible? O todo el mundo lo traduce mal del ruso, quien haga la noticia original y todos la copian, o desde luego hay un tema de interpretación gorda, porque si alguien junta la palabra Lapin con Tunguska siempre le sale lo mismo. Científico ingeniero ruso que sostiene que un artefacto extraterrestre se estrelló en Tunguska. No, no dice eso. Lapin lo que dice es que una nave, bueno, él no dice nave, él dice objeto tecnológico, se estrelló contra un cometa cuando se iba a estrellar en Tunguska. Y que lo que han encontrado de Silizuro a 250 kilómetros ha sido definido esta semana como unos extraños bloques de metal de composición de una aleación muy extraña clavados en la tierra, de metro y medio de largo por metro y medio de ancho, a una profundidad en la que ahora van a excavar. Pero que él da por hecho que forman parte de un objeto técnico que se autoimpactó contra el cometa para evitar que chocara contra la Tierra, desviándolo en el aire y haciéndolo planear, y desintegrándolo en el aire. Cree que los restos de ese, como él dice, objeto técnico, los acaban de encontrar. Bueno, pues seguro que a alguno le suena descabellado, pero no me digas, Bruno, que no es sugerente. No, desde luego que sí que lo es. Claro. Mucho, estaba muy atento a esta... Hombre, hay que seguirlo, hay que seguirlo, porque además fíjate la palabra, objeto tecnológico. Es que yo nunca había escuchado una teoría así. Es muy curioso, es la de suicidio. Claro, había escuchado una, había escuchado otra, ¿verdad? Claro, porque si eso ocurre en 1998, pues podemos pensar que ese genio es alguna cosa terrestre, pero es evidentemente estamos hablando de hace 100 años, hace 99 años. La declaración exacta de Yuri Levavin es... El enorme cometa que se aproximó a la Tierra tenía una masa enorme y si hubiera impactado contra la Tierra a una velocidad de 10 kilómetros por segundo, las destrucciones habrían sido aniquiladoras. El cometa fue destruido a una altura de 10 kilómetros y sus restos se dispersaron por toda la región de Krasnoyarsk. Cuando le preguntaron que qué era lo que había chocado contra el cometa, dijo que un objeto tecnológico. Claro, pero es que encima esa lectura nos da un montón de conclusiones. Una de ellas es... que se trataba de algo que no es terrestre, evidentemente, un objeto tecnológico que volaba y era capaz de eso en 1908, un altísimo porcentaje de posibilidades de que no fuera terrestre. Pero además nos plantea todavía una situación más compleja, como el hecho de que alguien desde fuera está velando por nuestra propia seguridad, claro, ¿no? Claro. Y yo creo que es todavía más inquietante, ¿no? Pero fíjate interesante, dice... Emile dice que cuando Levavin se dedicó a estudiar el asunto y cuando convenció a la Universidad de Krasnoyarsk para que la acompañaran, es porque él estaba convencido de que buscar la zona de impacto, la zona de explosión, de desintegración más que impacto, porque impacto como tal no hay, la zona de desintegración del cometa no era el lugar en el que había que buscar, sino que como aparentemente algo había chocado contra el cometa, había que alejar la zona de búsqueda en un radio de 250 kilómetros. Claro, que es cuando se produce esa desviación visual que identifican los testigos. Y en una aldea llamada Banavara, es donde él asegura con su equipo de investigación que haya encontrado los dos bloques de composición metálica muy dura que sospechan que se trata de siliciluro y que se encuentran bajo tierra y ahora que habría que excavar. ¿Qué te parece, Jesús? Pues me parece asombroso. Y solo hay dos hipótesis. Es una de las hipótesis... O que se equivoque o que no, así de claro. Sí, bueno, voy más lejos, evidentemente. Se han dicho tantas, yo creo que hay más de una docena de hipótesis, que está de entrada me parece la más original. Sí. Pero las dos hipótesis que quería comentaros es, o bien un poco, siguiendo la idea de Bruno, ¿no?, de que estamos ante un objeto extraterrestre, un objeto tecnológico extraño, o bien, si es un objeto terrestre, ¿quién es el que tenía la tecnología suficiente para neutralizar un cometa que iba a impactar contra la Tierra y que este era como un daño menor lo que pasó en Tunguska? El único era Nikola Tesla. Es decir, que posiblemente se abonara, aunque fuera indirectamente, con esta teoría de que alguien que tenía pues los mecanismos tecnológicos suficientes para poder neutralizar eso. De una forma o de otra, las dos me parecen inverosímiles, porque es reconocer a Tesla mejor una capacidad que ahora mismo la historia de la ciencia no le reconoce, que por cierto, protagonista del truco final de una de las películas, ¿no?, que posiblemente Bruno no haya visto y que le recomiendo, donde sale Tesla. Es verdad. David Bowie, ¿no? Sí, exactamente, desconocido. David Bowie. Bueno, David Bowie es muy camaleónico, nunca sale igual. Sí, lo de Dentro del Laberinto, por ejemplo, cuando salió también hizo uno de los papelones. El Rey de los Elfos. Sí, el Rey de los Elfos. Y si es el objeto extraterrestre, desde luego nos abre todavía más posibilidades para una explicación que se venía barajando, pero que siempre había quedado descartada como demasiado, en fin, demasiado fantástica. Bueno, planeta Tierra, el Edén protegido. Pero fíjate que esto, fíjate, incluso voy a apuntar una tercera hipótesis mucho más romántica, mucho más mística. Si al final somos el experimento ese que decían algunos. Y es esa hermandad blanca que dice que de alguna forma está velando por los intereses de este planeta Tierra, sí, ¿no? Sí, bueno, sí, pues, sí. Que pudiera hacer esto. Desde luego estamos hablando, ya digo, dentro de ese terreno místico en el que nadie piensa. A mí me ha parecido originalísima la teoría del kamikaze. Por un lado, es auténticamente cierto que ya no sería la primera vez que el nombre de Tesla aparece en relación a lo de Tunguska. Siempre ha estado ahí ese nombre, no como el artífice de esta, ser el responsable de esta máquina de la que hablaría la nueva teoría, sino como la posibilidad de que se tratara del efecto secundario de uno de sus experimentos, que eso es una hipótesis, bueno, que ha sido bastante comentada, aunque no apoyada ¿Sabéis de, que forma, es lo interesante, de forma amplia, pero... Lo que quiero decir es que a algunos les parecerá descabellada la hipótesis. No viene de un don nadie, eso es lo primero. Viene de gente que ha investigado en el lugar, que no hay tantos. Ha habido media docena de expediciones recientes en el lugar, recientes, hablo de 10, 20 años, y todas ellas han presentado datos muy inquietantes. Pero a algunos que les parezca descabellada, habría que decirles que cualquiera de las hipótesis, bueno, digamos, racionales que se han presentado, meteorito, cometa u otras similares, no responden a infinidad de preguntas que hay sobre este caso. Y no responden de ninguna forma. Es que no olvidemos, por lo tanto, que quería decir una cosa más. No olvidemos que es uno de los mayores misterios de la historia. Pero que fijaros cómo acabó la rueda de prensa. Según la agencia Newsroom, que es la que ha dado la conferencia celebrada en Krasnoyarsk, Lavín ha presentado las dos barras, supuestamente de un metal desconocido, que la halló, como he dicho, en el pueblo de Banara. Y ha concluido así de forma, dice, los resultados de la expedición permiten esperar que el misterio del fenómeno cósmico sea desvelado sin falta para el centenario de la caída del meteorito. Sí, o sea, quedan por hecho que el año que viene tienen una solución. Sí, el año que viene supongo que tendremos mucha actividad, ¿verdad?, en torno a Tunguska. Bueno, pues ahí queda la noticia. Es una teoría muy, muy interesante, muy interesante. Un supuesto artilugio tecnológico impactó contra un cometa que se dirigía rápido y veloz hacia la Tierra. Hubiese sido un fenómeno de destrucción masiva. La palabra objeto tecnológico, yo creo, esto es una opinión mía, porque en la nota de agencia no se detecta. Pero yo creo que lo utiliza porque un objeto tecnológico, como cualquiera entenderá desde el punto de vista balístico, puede ser desde un misil, es decir, para que alguien entienda de manera sencilla, o hablo de términos terrestres humanos conocidos, o un avión, ambas cosas se pueden estrellar contra algo. Con lo cual, ambos serían, en cierto sentido, acciones inteligentes, pero no tienen la misma trascendencia desde otros puntos de vista. Y en 1908 menos. Claro, y en 1908 muchísimo menos. Entonces, bueno, la verdad es que la palabra objeto tecnológico la dejó muy abierta y eso es lo que a mí me ha mosqueado más. Es una palabra rara. Porque es que él voluntariamente eludió la palabra objeto volante no identificado. Dijo, no, objeto tecnológico. Hombre, en 1908 lo mejor que teníamos para disparar hacia el cielo era un cañón Krupp, pero pero nada más, nada más. Bueno, pues venga, vamos a un poquito de literatura ahora. Jesús, ya habíamos dicho que 65.000 títulos publicados en nuestro país al año, vendidos, pues claro, muchísimos, pero leídos. Leídos, claro. Bueno, sí, siempre se ha dicho que España es un país donde se compra, pero se lee poco. Se compra mucho para regalar. Se compra mucho. De todas formas, se edita de mucho. Yo creo que se edita una verdadera burrada. Estamos hablando de 65.000 títulos, aunque fueran 52.000. Es decir, poniendo que el año tiene 52 semanas, estaríamos hablando de 10.000 libros a la semana. Eso no hay mercado editorial que lo pueda aguantar. Yo reconozco que en 2006 apenas pude leer el 2% del total. Mira que puse empeño, pero... Pero ni con esas. Sí, pero también hay que ser realistas en el sentido de cuántos libros forman parte de lo que es el mercado editorial de esos... Muchísimos menos, porque cuenta todos. Claro, hay libros de texto, por ejemplo. No, pero de texto, libros... No, y de propaganda, de publicidad... Profesionales, estamos hablando de más de 10.000 libros. ¿Cuántas novedades llegan a la... Aún así, unas 500 a la semana. A la semana. Pues sí, no sé, puede ser de 500, 200... Unas 500 llegan fácilmente. ¿A las grandes librerías? Sí que llegan, pueden llegar. No, yo estoy con Bruno, muchas veces a la librería te llega la caja, la caja con... No, digo referencias, eso no quiere decir que tenga libro físico. El libro físico es claro que llegan. Libros que llegan a las grandes superficies de libros, incluso librerías, antes he citado algunas, ¿no? Los grandes centros comerciales en España tienen además buenas librerías también. Muy buenas, sí. ¿Cuántos ejemplares forman parte de lo que es la novedad a la semana? Yo antes decías 500, a mí me ha parecido... Yo creo que hay semanas en las que no pasan de 10, las 20. Las tiradas aparte de eso son muy cortas. En España creo que están en 1000 y pico ejemplares de media ya. No, lo que pasa es que yo creo que sí que cuenta todo libro que en principio tenga depósito legal, con lo cual, claro, hay muchísimo. Porque, muchísimo, sí. Bueno, pues a ver. Bueno, pues efectivamente, dentro de esta burrada de lo que se publica, ya, bueno, de lectores no somos tantos en general, ¿no? Nos incluimos aquí los cuatro que estamos, pero estamos hablando de un 55,5% de la población que compra y que lee, se supone que lee. Estamos hablando, por tanto, más de 21 millones de españoles que se declaran lectores, ¿eh? No de los que lo compran para que adorne su estantería. O sea, que todavía hay motivo para la esperanza, Jesús. Hay motivo para la esperanza. Yo creo que eso no hay que perderlo nunca. Y aparte, incluso si lo hacemos por sexos, las mujeres siguen leyendo más que los hombres. Eso es así. Las mujeres es un 59,6 frente al 51,4 de los hombres, ¿no? Pero eso siempre ha sido así y yo creo que va a seguir siendo así. Eso no hay. Es impepinable. Por lo tanto, es verdad que los autores que hacen novelas más femeninas suelen ser los que más venden. Verbigracia, Antonio Gala. Sí, pero Gato Sala no está en esta lista que vamos claro, a decir pero ahora. Eso también implica que a mí hay, es que me hicieron esa pregunta en una entrevista, dije, evidentemente lee más las mujeres que los hombres, ¿no? Y me preguntaban, ¿eso es cuestión de sexo o de seso? Y yo dije, bueno, puede parecer un tópico y me pueden acusar de machista por decir eso, ¿no? Es una cuestión de seso. Pero lo que sí que es inconcebible y no tiene explicación es que el 85% de los autores de libros en España sean hombres y el 15% mujeres. Pero eso está cambiando, ¿eh? Pero está cambiando porque está cambiando en muchos aspectos de la sociedad. Pero el mundo editorial para las autoras sigue siendo algo mucho más restringido. A día de hoy un hombre lo tiene mucho más fácil publicar que una mujer. Sí, pero tú ahora mismo coges las listas de los más vendidos en novela y ya está ahí pues Matilde Asensi, ahí está Julia Navarro, ahí está pues la propia Isabel Allende. Sí, evidentemente las hay, pero muchísimo menos. Marta Rivera. Sí, claro, Marta Rivera. Finalista del Premio Planeta. Entonces, lo que se ha llegado a la conclusión, esta encuesta la ha hecho la Federación de Gremios de Editores de España, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un organismo fiable, no estamos hablando de una empresa que, bueno, pues, o de alguna editorial concreta que por distintos intereses pues puede, bueno, pues arrimar el asco a su sardina. En este caso no, estamos hablando de esa Federación de Gremios de Editores de España que sabe lo que se edita, que sabe lo que se vende y que pues tiene este tipo de porcentajes entre esos 65.000 títulos, ¿cuáles son los más leídos en España? Estamos hablando, no en todo el mundo. Y la conclusión a la que ha llegado es que las preferencias de los lectores españoles pues son un poco las que nos imaginábamos, es decir, nos gustan las novelas, queda descartado libros de ensayo, queda descartado poesía, nos gustan las novelas de suspense que mezclan historia, cultura, religión y aventura. Esos son un poco los ingredientes de este totum revolutum, de esta... Voy a apuntar, estamos con el ensayo, ¿verdad, Bruno? Vamos a apuntar ese... Sí. Religión, cultura... bueno, exactamente. Lo de cultura, lo de cultura casi lo engloba todo, bueno, ¿no? La cultura... Claro. Hablamos de cultura, porque ya forma parte de la religión, la historia... Pero sería historia, cultura, religión y aventura son los cuatro parámetros que ha... Esta encuesta prescinde del estudiar el ensayo. Por lo menos en las ventas han visto que el ensayo no es lo más vendido. Nada, entonces no, ven que dentro de la novela... Y por lo tanto prescinden. Y prescinden, sí. Evidentemente, claro. Menudo garrote le daba. Claro, menudo garrote, eso, efectivamente. Al que hacía ese estudio. Lo que hayan valorado es lo más vendido. Lo más vendido se han dado cuenta que es novela. Bueno, eso también no hace falta ser muy avispado para saber lo que compra la gente es novela. Pero dentro de las novelas, podrían haber sido novelas de amor, las de Barbara Carlan. Se han dado cuenta que no. Que lo que venden es la novela. Que va un poco en esta línea de aventura histórica. La novela de amor tiene su negocio en el kiosquillo. Sí, en claro, el kiosquillo. El del kiosco. El kiosco de prensa. Hay muchas sucesoras cuando bajan el precio. De Corintellado, y ahora pues hay multitud de. Sí. Está eso también muy estudiado. Además, sí, suelen ser novelistas las que hacen este tipo de novelas. Sí. Que bueno, que tienen su público, pero desde luego no llegan por el ranking a este top 10 de las novelas más leídas. A ver, vamos a ver. El 2006, ¿cómo ha quedado? El 2006 ha quedado, pues, bueno, pues has dicho el tercer y segundo puesto. El tercer puesto serían Los Pilares de la Tierra de Ken Follett, que fíjate que es una novela que ya tiene sus añitos, ¿no? Y que se sigue reeditando, se sigue vendiendo. En el segundo puesto está La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Y en el primero, ya digo, no hace falta tampoco ser... Y por eso está la tertulia de... muy lumbreras para saber qué es El Código Da Vinci. El Código Da Vinci, un año más. Da Vinci, un año más. Un año más. Que ya lleva los dos últimos años, sigue estando también en primer lugar. Y este es el tercer año consecutivo que sigue siendo la novela más vendida. No, más leída, más leída. Que diga, más leída. Más perdón, leída, porque sí, la vendida sí. Es la historia. Esa es la Catedral del Mar. Exactamente. Sí. Es la más leída, porque estamos hablando de los más leídos, no de los más comprados. Eso es. Pero es que es curioso, porque en cuarto lugar hay otra de sus novelas, que es Ángeles y Demonios. Ah, o sea, bueno, claro. Que dentro de ese ranking no hay que ir muy lejos para encontrarnos con dos, incluso con tres. Porque hay otra, que es La Conspiración, que está en octavo lugar. Entre los diez más leídos del 2006... Entre los diez más leídos también. Y tres de 2006 son de Dan Brown. La Conspiración en octavo lugar. Sí. En el medio se ubica, bueno, La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones. También se ubica Don Quijote de la Mancha. Curioso. Es lógico también. Aniversario. Sí, porque hay... bueno, pues se ha hablado mucho ahora de Cervantes, mucho, de Quijote, en fin, el aniversario. Y eso pues ha ayudado. Y menos mal. Y menos mal, porque es lectura obligatoria. Sí. O sea, que eso me parece bien. Y bueno, pues después hay otro tipo de... Hay otras novelas, entre las que se incluyen La Hermandad de la Sábana Santa, de Julio Navarro, como no. El Señor de los Anillos, también en parte, pues... por las películas, El Ocho de Catherine Deville, El Último Catón de Matilda Asensi, o sea que esas son fijas dentro de esas 10 o 12 incluso, porque según las... Ahora tú fíjate, El Último Catón, La Hermandad de la Sábana Santa, Y tenemos el Código Da Vinci. Ahí. Exactamente. Pero fíjate cuántos autores españoles también hay. Sí, eso también es enriquecedor y yo creo que esperanzador también, ¿no? No nos estamos nutriendo. Recordad que estamos hablando de los más leídos, ¿no? De los más leídos. De los más leídos en 2006. Y fíjate, aquí la pregunta podría ser, bueno, ¿y autores latinoamericanos? Ese boom que hace años, ¿no? Casi siempre había algún autor latinoamericano pues encabezando las listas de los más leídos y, por supuesto, de los más comprados. Bueno, pues dentro de las 30 preferencias, porque esta lista va más allá de los 10 primeros, dentro de las 30 preferencias solo hay dos autores latinoamericanos. Uno de ellos es el colombiano Gabriel García Márquez, lógico, con 100 años de soledad, una vez más, sigue, fíjate, su mejor novela, la más leída, sigue estando ahí. Estaría en el lugar 26 y en el lugar 28 estaría ni más ni menos que Isabel Allende. Pero no con sus últimos libros, sino con La Casa de los Espíritus. Ah, bueno, siempre. Sí, aunque no se vendan, siguen leyendo esos libros que empiezan a pasar de mano a mano familias, entre amigos. Además, las ediciones de bolsillo. Es lo que pasa con los Pilares de la Tierra, ¿no? Que claro, lo que está ocurriendo. Lo ha comprado ya todo el mundo y antes o después acaba leyendo. Claro, no estamos hablando de novelas muertas, de estas que dices, bueno, pues se editó, por ejemplo, el de la Casa de los Espíritus, si no recuerdo mal, me parece que se editó en el 90, o sea que ha pasado ya un montón de años, pero porque se siguen reeditando y no son novelas muertas. Pero bueno, eso sí un poco nos da un poco la idea de que sumando todo eso, de ahí que en esa especie de mezcla, ¿no?, de este potaje literario, pues los ingredientes que se dan en casi todas las obras que acabamos de comentar es esa aventura, esa religión, esa historia y, bueno, y en general esa cultura, ¿no? De todas formas, me vais a permitir ser un poco, yo creo que siempre sacando punta, ¿no? San Dan Brown. Sí, casi. Y San Ken Follett. Que de todos los que están aquí, bueno, a excepción del Quijote, de Cervantes, evidentemente. Pero esa lista de 10 primeros, yo sí he hecho en falta, 10 primeras novelas, he hecho en falta algo, insisto, medio aparto a Ken Follett y aparto totalmente a Cervantes, ¿no? Pero sí he hecho en falta artistas del lenguaje. Gente que únicamente escriba para hacerlo bien, independientemente de la historia, que escriba para unir bien un sujeto, un verbo y un predicado, que utilice bien la metáfora, que sepa adjetivar, que haga disfrutar con la lectura de por sí. Y eso sí que yo lo noto en falta, entre esos 10 primeros libros. Sí, la novela pura. Sí, la novela pura. Claro. Es decir, hay que irse hasta el 28, ¿es?, para encontrar a García Márquez. ¡Jo! A mí me da un poco de extraña sensación. Yo tengo dudas. Creo que es un buen camino, de todas maneras, porque cada vez se lee más en España y a la larga eso acaba. Yo, sin embargo, veo no, leer no es malo, evidentemente, ¿no? Pero, por ejemplo, lo digo porque es una cosa muy curiosa. No, mire, y a pesar de las críticas, el lector ha elegido por tercer año a Dan Brown. Por ejemplo, la extensión, por ejemplo, de las ediciones constantes de los autores centroeuropeos. Con lo que la crítica no sirve para nada. Desde Sándor Márai hasta otros más clásicos. Es decir, cada cierto tiempo que vayan apareciendo, que se vaya incrementando la nómina de autores que tenía muy poca presencia en España, pues para mí es bueno. Por ejemplo, me llamó la atención, porque no lo sabía, por ejemplo, que se acaba de traer en España un libro de Stephen Crane, sobre Cuba, sobre la guerra de Cuba, pero la de España. Son una serie de relatos. Es curioso, porque yo de Stephen Crane solo tengo, por supuesto, la Roja Medalla del Valor, pero estaba convencido de que estaba editado exactamente igual que Jack London, o que Melville, o que otros autores de la época. Pues no lo estaba. Entonces, ¿por qué van saliendo todo ese tipo de autores? Bueno, pues por la sencilla razón de que el mercado va creciendo. Si yo creo que la larga, si aunque es verdad que todavía es bajo el índice de lectura español, ha crecido tanto que es cuestión de tiempo que la gente se vaya acercando de nuevo a la literatura, o que lo acaben demandando, la necesidad de literatura pura de verdad, de la buena. Bueno, pues ese apuntito literario... Yo soy optimista en eso, fíjate, es curioso. Sí, yo también creo que cada vez se va a leer más y mejor. Y mejor incluso se ha precisado, se ha afinado un poco en ese porcentaje del 55,5%, se ha afinado porque dice que del total de lectores el 39,6%, prácticamente el 40%, lee todos los días. Eso es muy sano. Y el 16% una vez al mes. Pero lee todos los días libros, se refiere. Sí, estamos hablando de libros. No estamos hablando de los periódicos ni de las revistas. Estamos hablando de libros. 4 de cada 10 personas lee libros todos los días. Según esta encuesta, sí. Encuesta. Sí, claro. Esto es como lo de las elecciones. Es como todo, es decir, otra cosa es que mientan o no mientan cuando lo dice, pero bueno, hecha por la Federación de Gremios de Editores de España. Sí, porque... Me imagino que está un poco consensuada y es lo más objetivo, yo creo, que podemos obtener. Yo estaba intentando calcular en función de lo que veo alguna vez en el metro o así, y es tanto no, pero casi, ¿eh? Sí, bueno, en los metros sí que... El metro es el lugar de lectura. No me refiero a lectura de periódicos, me refiero a lectura de libros. Un libro de bolsillo, ¿verdad? Sí, es posible que sí. Bueno, pues fijaros, solo como dato curioso para que os deis cuenta también, perdón, buscado los 15 libros más leídos de la historia. De la historia, ¿eh? En España. No, en general, a nivel mundial. ¿La Biblia? Por curiosidad. La Biblia, el primero. Pero el segundo, sorprendente, por lo menos para mí. A ver. Las citas de Mao Zedong. Ah, bueno, claro, claro. ¿Qué pasa? ¿Son obligatorios en los colegios claro, en China? Claro, claro, claro. Es que eso durante unos añitos fue material didáctico. Y después ya en tercer lugar, la serie de Harry Potter. Ah, la serie de Harry Potter. En la historia ya se ha colocado el tercero, sí, sí. Qué bárbaro. Sí, la cuarta, El Señor de los Anillos. Sí. El cinco ahora está Las Crónicas de Narnia. Ah. Pero ya te digo, el segundo, Las citas de Mao Zedong. Sí, pero bueno, eso es un... en fin. El 12, El alquimista, de Paulo Coelho. Para que veáis que también hay un poco de todo, es decir, desde obras clásicas hasta novelas por leer. A personas más leídas del 2006. ¿Eh? No, estamos hablando de la historia. De la historia. De la historia, hasta el momento presente. Hasta el momento presente, un libro de hace 3 años, 4, ya está entre los más leídos. Dentro de un año cambiará. Sí, claro. Pero al día de, vamos a poner el 31 de diciembre, porque es cuando se ha tomado este dato, estos son los 15 libros más leídos de todo. Pero por lo tanto ya hay más lectores, a mí me sorprende mucho, de Harry Potter que del Señor de los Anillos que del Quijote a nivel están mundial. Están hablando de la saga también, de toda la saga, de un libro en concreto. Sí. Hombre, supongo que las críticas de Nabokov al Quijote pues hicieron mucho daño. Además, tengo hasta los datos. O sea, Harry Potter, la saga, 350 millones. El Señor de los Anillos, 100 millones. No, entonces yo creo que entonces es... 100 millones. Ah, hablamos de ejemplares vendidos. Supuestamente leídos. Claro, aquí han tomado en cuenta los 22 para suponer que son los leídos también. ¿Mm? Bueno, te quiero decir que te puedes llevar unas sorpresillas, incluso después libros, que yo particularmente... Bueno, el de Dan Brown, El Código Da Vinci, en el noveno lugar. Está en este lugar. A nivel general. Sí, todos. Sí. Y después hay libros como Mensaje a García de Bel Hubar, por ejemplo, que para mí es desconocido y está en el 13º lugar. Sí, sorpresa. Hay cosas que se nos escapan. Bueno. Hay cosas intangibles. Las Crónicas de Narnia, que están en quinto puesto, ¿verdad? Las Crónicas de Narnia. Eso pertenece al mundo anglosajón. A nosotros se nos escapa. Con 100 millones de ejemplares vendidos. 100 millones, fíjate. 100 millones. Bueno, pues estas cositas literarias que tanto nos gustan, que comentamos de vez en cuando. Pero ahora vamos a entrar en un asunto muy, muy difícil, Bruno. Muy difícil, sí. Porque estamos hablando de un exorcismo, una vez más, año 2007. Sí. Y tenemos una sentencia dura, ¿eh? El año 2005 fue el exorcismo, en concreto lo comentamos aquí en La Rosa de los Vientos, lo recuerdo perfectamente, cuando hablábamos de este personaje llamado Daniel Petru Corogeanu, Daniel Petru, un personaje entonces de 31 años de edad, y la noticia que nos llegaba desde Rumanía nos hablaba de algo verdaderamente terrible que había ocurrido, protagonizado por este hombre en el centro La Santísima Trinidad, que era el monasterio de Rumanía situado en la villa rumana de Tanacu, a 400 kilómetros de Bucarest, en donde él se había convertido en el monje más importante, en el más relevante. Además, él, dentro de ese monasterio de la Santísima Trinidad, había impuesto una serie de normas para volver al cristianismo ortodoxo, más original, una serie de normas muy tradicionales para todos los que quisieran formar parte de ese monasterio, e incluso para los que acudían a misas en las que él estaba durante 6 horas oficiando, nada más y nada menos, que duraban aquellas misas según el rito más tradicional de todos. Y nos llegó una noticia que fue verdaderamente terrible. Una novicia de ese monasterio había fallecido en extrañas circunstancias durante un ritual de exorcismo. La joven se llamaba Irina Cornici y tenía 23 años. Y había fallecido durante un ritual de exorcismo que había oficiado él junto a 4 de sus de las monjas que estaban con él en ese monasterio. Fue detenido, evidentemente, y ahora, esta pasada semana, ha tenido lugar el juicio para dirimir su responsabilidad, la de las 4 monjas que le ayudaron, y las penas que, en caso de encontrársele culpable de los hechos, serían impuestas contra él. Y también para saber exactamente cómo habían sucedido los hechos. Y los hechos habían sucedido de forma terrible, según se ha reconstruido en el juicio. Irina era una joven buscadora, una joven con dudas existenciales, con dudas internas de muchas características, que había acudido allí para buscar algo de sentido a su existencia. durante su etapa de formación, esas dudas se acrecentaron y posiblemente como consecuencia de ello desarrolló una situación, un estado depresivo grave, muy grave, e incluso algunos psiquiatras determinaron que quizás sufría algún tipo de esquizofrenia. Estas manifestaciones psíquicas que ella tenía y que manifestaba fueron interpretadas por este monje, por este monje ortodoxo, por Daniel Petru, como un síntoma de que se encontraba poseída nada más y nada menos que por el demonio. Esa era la opinión de Daniel Petru, cuya imagen, él se ganó un mote popular después de ser detenido, cuando se vieron las imágenes, el Rasputín de Rumanía, por su aspecto físico. Es decir, aunque las imágenes o el icono, la imagen que tenemos... Se parecía, ¿eh? Claro, la imagen en pelirrojo, pero era muy parecido. Sí, sí, sí, pero la imagen que tenemos de Rasputín es la imagen de este hombre, ¿no? En el aspecto físico. Muy muy similar, con largas barbas muy rectas, pelo largo, esa extraña expresión, esa mirada penetrante, que suponemos que también ese aspecto físico, esa fuerza de personalidad, tenía mucha importancia y mucha relevancia en cómo las personas, sus monjes y sus monjas, las que estaban en el monasterio, seguían sus dictados hasta convertir esa Santísima Trinidad, ese monasterio, en algo parecido a una auténtica secta dentro del mundo ortodoxo. De hecho, la Iglesia ortodoxa enseguida renegó de él, enseguida dijo que no seguían para nada sus directrices ni sus pautas. En 2005 tenía 31 años tan solo. Y ahora 33. Ahora cuando ha sido juzgado, 33. Es decir, alguien extraordinariamente joven para haber conseguido, dentro de una comunidad religiosa que exige una serie de etapas que a medida que se tiene más edad se van superando, pues algo a lo que había llegado él, que era a gobernar ese monasterio, no es habitual en alguien de 31 años. Entonces interpretamos que existía una fuerte personalidad en este hombre que le hizo subir esos peldaños dentro de la estructura de ese monasterio. Y él, siguiendo su criterio personal, determinó que esta joven estaba poseída por el demonio. Efectivamente. Y procedieron a el exorcismo de la joven. A la joven la ataron a un objeto con forma de cruz, y la sometieron pues a los típicos rituales exorcistas, a las típicas exposiciones por parte del sacerdote, todo con la ayuda de cuatro monjas, de las cuatro monjas que le ayudaron en este intento de exorcismo. Pero fue terrible, porque durante tres días de ese mes de julio, la chica Irina estuvo atada a esa cruz, amarrada con cadenas, amarrada con candados, con una tela en su boca para que no se quejara, pero una tela en su boca que le impedía comer, durante tres días sin comer, sin beber, en esa situación terriblemente angustiosa que le generó una deshidratación general, de la cual no se recuperó. Salió con vida del exorcismo, pero falleció en la ambulancia de la Cruz Roja que le dirigía a un hospital. Ahora ha sido juzgado este hombre, Daniel Petru, y tampoco conozco evidentemente cómo es los procesos judiciales en Rumanía al respecto, si la sentencia es firme o no es firme. Supongo que un sistema jurídico como el que puede haber en Rumanía en estos momentos, lógicamente existirá una posibilidad de recurrir, que me temo que va a ser recurrido por los dos lados en el litigio, porque ha sido condenado a 14 años de prisión por el asesinato de esta chica. ¿Condenado ya? Condenado a 14 años de prisión, y las cuatro personas que le auxiliaron en el asesinato o en el homicidio, supongo que así se habrá determinado, en el homicidio, a 3 años de prisión, las cuatro monjas. Y esa es la sentencia que ya ha caído sobre él. Parece que él ha anunciado algún tipo de recurso, porque evidentemente en su locura, en su intento de defensa, aquello no lo consideró un asesinato, sino una consecuencia de una posesión demoníaca. Pues mira, evidentemente tenemos aquí dos abogados, así que ¿esto cómo se conceptúa? ¿Como homicidio involuntario? No, pretensión intencional. Vamos a ver, explico un poco lo que es la pretensión intencionalidad. En el derecho español, cuando tú cometes un acto pretensión intencional, cuando se supone que el daño que tú quieres causar no es tan alto como el daño que realmente causas. Por ejemplo, yo le quiero cortar el brazo a Jesús y le mato. Yo le quería cortar el brazo, pero le he matado. He cometido un asesinato, un homicidio preterintencional. No era, mi idea era mutilarle, en realidad le he matado. Este caso es eso. Es decir, lo que pasa es que tiene un atenuante y dos agravantes. El primero es que el atenuante que tiene es que en este caso no pretendía matar. De hecho, se supone que lo que hacía era un exorcismo. Quería curar. Claro, quería curar. Claro, por eso no puede ser un asesinato. Hay preterintencionalidad por una sencilla razón, porque sí le causa daño. Lo que pasa es que el daño causado no era el que al final a la postre causó. La verdad es que hay luego una serie de agravantes, como por ejemplo la de la negación de auxilio, la falta de socorro, pero claro, que forman parte dentro de la locura total. Yo me imagino que los abogados lo que van a intentar es, de alguna manera, la enajenación claro, mental, bueno, o sea, está clarísimo. Pero eso siempre que su defendido lo quiera así, su defendido en este caso sí que parece que no lo quiere así. Bruno, cuando el defendido está enajenado, puede decir lo que quiera. Claro, pero eso se supone que está enajenado. Pero otra cosa es que los abogados defiendan algo que no va de, que no que tampoco es una defensa de las ideas del propio acusado. Claro, pero eso no se trata de eso, se trata de intentar demostrar lo que parece que está como una cabra este tío. Y el problema curiosamente, es decir, a mí lo que me ha llamado la atención es lo de las monjas, porque me recuerda mucho al caso de David Cores. Es decir, ¿cómo tú puedes influir de tal forma pero cómo puedes influir a gente normal hasta el extremo de hacerles cometer barbaridades? Si os acordáis el caso que trajimos hace unas semanas de la famosa simulación de la conducta humana y la capacidad para recibir las órdenes. Sí. ¿Os acordáis ahora? Sí, sí, es decir, sí. Es que viene a cuento perfectamente. Es decir, ¿cómo es posible que haya gente que pueda llegar a hacer verdaderas maldades siendo conscientes de que las hacen y no lo digan? Simplemente por un problema de jerarquía. O sea, es una cosa, la verdad, francamente curiosa. Pues en principio, según nos cuenta Bruno, el sacerdote ortodoxo Daniel Petru ha sido condenado a 14 años, de prisión, y sus ayudantes, las cuatro monjas, a tres años cada una. Sinceramente, se antoja poca que pena. Que sigamos todavía con casos de exorcismo este grado brutal, ¿no? Pues sí, y en España no hay que irse mucho tiempo atrás para encontrar alguno de estas características. Lo que ocurre es que este tiene una característica especial, es que se produce dentro del sistema religioso, dentro de la jerarquía, pese a que sea alguien que se ha salido de las normas y que ha hecho una locura que indiscutiblemente no está apoyado por la Iglesia ortodoxa, pero lo que sé, por ejemplo, en el mundo católico no hay casos recientes de exorcismos católicos que hayan derivado en esto, pero sí hay casos de exorcismos, sí. El caso de Almansa, recordar, ¿no?, que fue en Almansa, el exorcismo de Almansa, que acabó con la muerte de la niña que estaba siendo exorcizada, ¿no? Y acabó con una condena mucho menor que en este caso a la persona que había dirigido y encabezado aquel exorcismo, que estaba más vinculado a una serie de prácticas espíritas, animistas, bueno, una mezcla absolutamente ilógica, curanderismo y demás, ¿no? Absolutamente ilógica la mezcla que había ahí, y acabó con la muerte. En unas circunstancias parecidas, se le sometió a tantas agresiones a la persona supuestamente poseída que al final pues acabó provocándosele la muerte. En este caso es tremendo, por inanición, por sed, por hambre, de 23 años colgada en una cruz con cadenas, es decir, si no tenían la intención de matar, lo disimularon muy bien, pero yo creo que lo disimularon, porque es que otra cosa no me lo explico, salvo que estemos todos locos. Pues un caso grave, un caso dolorosísimo el que nos ha traído. No, lo malo es que se repite demasiado. Sí, siempre tenemos alguno cada temporada. Pero eso, fíjate que es una consecuencia de la religión malentendida, porque en el fondo yo aquí creo que no hubo una intención de matar, es decir, yo creo que hubo un asesinato. Es decir, sencillamente es una mala interpretación de creencias que piensas que de esta manera tú puedes eliminar al diablo. Primero hay que tener las tragaderas de pensar que el diablo se puede entrar en el cuerpo de una niña, de una joven. No, el Dalpetro es un iluminado. Claro, y entonces no, basta con ver el y luego otro elemento que a mí me llama la atención, o sea, que te encuentres iluminado de estos verdaderos locos de atar, los hay, pero que genere esa catarsis para que toda la familia, para que incluso estas monjas participen también de esta ceremonia de la insania, de esta ceremonia de la locura, es lo que me llama la atención. Es decir, ¿qué estado de casi hipnotismo se genera allí para que todos entren a tragar por sí. una serie de situaciones que son totalmente ilógicas e inhumanas? Es verdad que es interesante el fenómeno del líder religioso. Claro. Bueno, no se acordé del famoso Santón de Baza. Sí, bueno, cuando les puso a mirar al sol a todos. Todos a mirar al sol. Claro. ¿Cuántas córneas se quemaron ese día? Por eso digo que esa es la religión malentendida. Es decir, sí, la religión como tal tiene estos flecos que cae pues en la superstición, que cae en el fanatismo, que caen en estos líderes religiosos mesiánicos, que es lo que hace que, por supuesto, con el carácter de líder que tienen y con la catarsis y el carisma que se genera también, bueno, pues por este personaje que es capaz de engatusar a muchas personas, incluso a verdaderas multitudes, todo eso es lo que hace que las religiones sean criticadas por los escépticos. Es decir, como el opio del pueblo, ¿no?, que siempre se utilizó aquella famosa frase, porque en definitiva, aunque estamos hablando de pequeños casos, pero ahí se convierte en un opio de que puede subyugar e hipnotizar a personas para que sean cómplices de una verdadera burrada, una animalada como es esto. Dos últimos detalles sobre este caso. Una vez que se ha conocido la sentencia y que se anunció el recurso por parte del condenado, insisto en que no conozco cómo es el sistema legal en estos casos en Rumanía, pero no ha sido encarcelado todavía, ¿no? Hasta que prospere o no prospere el recurso, y él se ha retirado a meditar, pero sus fieles, sus feligreses, los que estaban en ese monasterio de Santísima Trinidad, han anunciado un ayuno, una semihuelga de hambre durante el tiempo para defenderle, ¿no? Claro. Muy propio de esta situación. Sí. Bueno, pero vamos a hablar de algo más agradable. Yo el otro día se lo decía a Bruno, yo quiero ser un cibor, se lo dije así, ¿eh? En vez de quiero ser cantante. Claro, yo quiero ser un cibor, ya no me queda otra cosa que hacer. Es el último grito. Dime, Carlos, ¿cómo puedo ser un cibor yo? Bueno, pues se acaba de presentar por primera vez una interfaz biológica que podría conectar un sistema nervioso de un paciente a una extremidad artificial dirigida por el pensamiento. Pues eso. Pues eso es ser un cibor, efectivamente. Se lo queda. Vamos a ver, lo que consiste básicamente es en utilizar sistemas de microchip que conectados a las terminales nerviosas puedan ser dirigidos por nuestro pensamiento, de manera que los miembros artificiales, sabéis que hay un caso bastante reciente, pero ahora lo que se ha hecho es un modelo global de cómo se comportaría una máquina biológica, es decir, cómo podríamos ir incrementando la colocación de elementos artificiales a nuestro cuerpo para permitirnos actuar como si fueran elementos naturales biológicos nuestros. Vamos a ver, el problema del cyborg teórico, es cómo conseguir que los implantes electromecánicos reciban impulsos nerviosos de nuestro cerebro. Es decir, que sean considerados por el cuerpo como parte de él. Es decir, y que por lo tanto respondan a nuestras órdenes cerebrales. Es decir, que los dedos se muevan, que las piernas corran. Es decir, que actúen como nosotros. Al hacer este sistema de interfaz biológico, los investigadores norteamericanos que han llevado adelante el primer prototipo, bueno, pues están prácticamente convencidos de que en un plazo menor de 25 años se podrá colocar de manera general elementos y extremidades de carácter mecánico a personas que sean capaces de dirigirlas con su mente. Esto supone un salto además cualitativo, porque desde hace tiempo se sabe, bueno, los experimentos se han llevado a cabo sobre roedores, básicamente. Esto es una maravilla. Claro que es una maravilla, porque además añaden dos elementos que no se habían considerado la primera vez, que a mí personalmente me parecen extremadamente importantes, que es la capacidad no solamente de que nosotros seamos capaces de mover elementos o extremidades mecánicas, sino también la capacidad de incorporarlo a los sentidos, olfato, gusto, oído y tacto, de manera que sensores nos permitan ver, sistemas nos permitan oír y otros nos permitan saborear mejor. Eso se llama multiplicadores, que es un elemento añadido al concepto del cyborg, que sería multiplicar las capacidades biológicas humanas. ¿Para la vista no tienes nada? Para la vista también. Hay para todo. Pero imaginaos, por ejemplo, la capacidad de ultraoír, que es lo que ellos llamaban. Sí. Es decir, o de ver mejor, o de sentir mejor, o de captar mejor, por ejemplo, lo que hace cualquiera de los cocineros estos de moda. Es decir, el ser capaz de mejorar nuestros sentidos, que es lo que nos permitiría el conectarnos a máquinas que interactuaran con nosotros. Es curioso porque está ahora también en consonancia con esa última noticia que ha salido, diciendo que quieren hacer a los robots más humanos y que tengan sentimientos Como en Yo Robot. como Yo Robot, efectivamente, van en esa misma línea. Desde, por un lado, los cyborgs, ¿no? Esa parte biológica y parte mecánica, y después que a los propios robots tengan también esa capacidad no de aprender de sí mismos, sino también de tener pequeños sentimientos o sentimientos primitivos que luego puede dar lugar pues a toda la legión de Yo Robot. Bueno, pues nada, dentro de nada veremos un robotito subido en una montaña, ¿no? Sí. Vigilando al resto. Eso, haciendo un exorcismo. Dentro de poco los robots tendrán sentimientos cuando los humanos los hayan perdido del todo ya. Sí, entonces ese día será lamentable, ¿verdad? Frase lapidaria. Sí, sí, sí, sí. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con la tertulia Zona Cero. Una hora por delante para seguir disfrutando con las 4C. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Retomamos la tertulia. Os recordamos que hoy cerramos programa a las 3, 2 en Canarias, porque se está preparando un gran programa, una gran emisión para retransmitir los Óscar, como se ha acostumbrado, en la antena de Onda Cero Radio. Y ahí estarán nuestros compañeros de No Sonoras, con un despliegue técnico y humano, bueno, fantástico, en Los Ángeles, en Nueva York, aquí José Luis Salas y Sergio Fernández del Monaguillo. En fin, que lo vais a pasar muy bien. Vais a disfrutar con esa retransmisión especial de los Óscar a partir de las 3, 2 en Canarias, aunque si se produce algún premio a partir de las 2 y media, 3 menos 20, creo que los que dan en primer lugar son los de actores, actor y actriz secundarios. Bueno, pues ya lo conectamos con Agustín Alcalá y él ya nos cuenta, nos informa. Pero dime, Jesús, ¿por qué el otro día cuando nos encontramos en el campo mirabas con tanto interés el trasiego de las avecillas? Sí. Del arrendajo. ¿Por qué mirabas, por qué te interesaste tanto en el arrendajo? Que había que poner el tonillo, ¿no? De pueblo, el arrendajo. ¿Qué es el arrendajo? Eso es. Ya, habría que empezar por ahí. La verdad es que no vamos a hablar del arrendajo. Pero vamos a hablar de... ¿Para qué lo mentas? Porque se parece al arrendajo. Ah, bueno. Parecido al jilguero. ¿El arrendajo era ese que si vuela abajo? No. No, ese era el otro. Ese... Hay un refrán castellano, sí. Y es que, a ver si recuerdo cómo dice... Cuando el grajo vuela abajo es que hace un frío del carajo. Exactamente. Porque lo he dicho yo, te he evitado la... Era ese. Eso no me suena muy real, ¿eh? Que me manden el correo a mí. Me lo has quitado. Estaba yo pensándolo, digo, para decirlo exactamente, sí. Pero lo has clavado, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues un estudio, un nuevo estudio, en este caso, demuestra que hay aves que pueden planear el futuro con antelación. Lo de planear casi hay que ponerlo entre comillas y con doble sentido, ¿no? Porque lo de planear va muy bien. O sea, pueden hacer planes de futuro. Sí, sí, sí, sí. Algo que parece que era solo privativo del ser humano. Bueno, pues es la base de la conciencia. Se ha hecho un estudio con una ave estadounidense, conocida con el nombre en latín de Aphelocoma californica. Aphelocoma californica. La Aphelocoma californica, quien no lo conoce, que es muy similar al arrendajo. De ahí viene lo del arrendajo. El arrendajo es un poquito más pequeño que una paloma. Ya digo, el aspecto es como similar a un jilguero, un multicolor. Entonces, para darnos una idea, ¿no? Entonces, bueno, este Aphelocoma californica ha demostrado su capacidad de, no solo de planear, sino de planificar, por utilizar esas dos palabras, el futuro con antelación, al igual que hacen los humanos. Esto es un informe que ha salido recientemente publicado en la revista científica Nature, como no podía ser otra. Mira que la mencionamos veces aquí, ¿no? Bueno, el estudio ha sido llevado a cabo por expertos de la Universidad Británica de Cambridge y demuestra por vez primera que una especie que no pertenece a los primates tiene conciencia del tiempo. Esto es importante. Es decir, que puede imaginar el futuro y obrar en consecuencia. ¿Qué experimento han hecho? Porque claro, dicho así, dices, bueno, vale, ya sabemos que tienen una especie de sensor automático que responden a, pues eso, a respuestas automáticas normalmente en las circunstancias que se pueden encontrar las aves, ¿no? Pero que no hay como una habilidad cognitiva compleja. Bueno, pues esto sí demostraría que existe esa habilidad. El experimento consistió en someter a varias aves en un periodo de entrenamiento primero, ¿no? Hay como dos fases. La parte de entrenamiento, durante la cual, o el cual, las distribuyen en un periodo de 6 días, con sus mañanas alternas, en 2 compartimentos diferentes. En uno de ellos, a las aves se les da un desayuno, mientras que en el otro se las priva de comida, se las mantiene en ayuno, ¿vale? Bueno. Una vez concluida esta fase de entrenamiento, así durante 6 días, ¿no? Hay unas que pasan un hambre tremendo y otras que se atiborran. Al Califórnica lo tienen ahí, ¿no? La Califórnica, como ves, no ha pensado que es la ave más adecuada para hacer este experimento. Bueno, Termina esta fase de entrenamiento y los expertos comienzan a dar comida a los pájaros en horas vespertinas inesperadas. Ahora, ¿eh? Ya no de una forma sistemática, sino a la buena de Dios. Bueno, los autores del estudio observan que las aves almacenaban más alimentos de lo que se les asignaban cuando esa misma mañana se habían visto privadas de desayuno, ya que anticipaban, de ahí esa previsión del tiempo, anticipaban que iban a estar hambrientas a la mañana siguiente. Así que hacían acopio de más alpiste. Estoy tratando de imaginarme el experimento. Sí. En otro experimento similar, los científicos vieron que las aves almacenaban determinada comida en los compartimentos en los que preveían que faltaría el día siguiente. Es decir, con estos experimentos se demostraba que esas aves eran capaces de planear el futuro y asegurarse una alimentación variada para el próximo desayuno. Entonces esto es lo que... ¿Y los expertos estos, Jesús, habían leído algún tratado sobre hormigas o...? Bueno, la verdad que si lo hubieran leído sobre hormigas se hubieran llevado muchísima sorpresa, porque sabemos, ¿no?, cómo almacenan además esos pulgones que sirven para ordeñarles periódicamente. Sí. Y bueno, y no hace falta ir a las hormigas, a las cigarras. Es que también. Yo no sé, Carlos, que no has protestado ya. No, es que estaba pensando, quiero decir, que experimentos de inteligencia sencilla con animales se han hecho cientos de millones. miles y miles. Yo, hombre, pero todo, es decir, el clásico experimento de ratoncitos que les pones trampas y senderos para ver por dónde tienen que ir y cómo lo... Pues que hay pruebas de todo tipo, es que me parece bastante más sencillo. Bastante más habitual de lo que yo quería. Lo que pasa yo que quería otra cosa, que eran capaces de planear rutas. Con o la así, Californica pero... no habían hecho todavía. No, claro, con la Aphelocoma Californica no se había experimentado. Vamos a ver, el hecho de que se publique ya en Nature, ya sabéis que ha tenido que pasar una serie de filtros, de controles, estamos hablando de una investigación que, dicha así... No les negamos el valor. Así, parece que es un poco trivial. Y el hecho de que hayan llegado a la conclusión de que este comportamiento, pues, o se pensaba que estaba fuera de los primates y, por supuesto, del ser humano, pues, hombre, ya es un paso. Es verdad que si se hiciera con hormigas, por ejemplo, o con abejas, que daría resultados también importantes, está claro, no hay ninguna duda. Pero yo creo que nunca se había ni siquiera planteado que las aves o algún tipo de aves pudiera tener esta capacidad. Entonces, se ha demostrado que... Aparte de lo que ya conocemos, ¿no?, dentro de sus habilidades, por ejemplo, para orientarse en el vuelo, ¿no?, a través de los campos magnéticos de la Tierra, esa capacidad de prever el futuro y alimentarse o hacer acopio de alimentos por si acaso al día siguiente no van a obtener comida, sí que les ha sorprendido. Hombre, ya, pero yo... Bueno, como no deja de ser un comportamiento como significativo. Acostumbrado a ver los nidos de cigüeñas en España, y las hacen con tanto amor, llegan a pesar hasta 1000 kilos esos nidos, y vuelven todos los años, yo creo que eso también es planificar un poco el futuro, ¿no? Eso es planificar. Lo que pasa es que hasta ese momento la explicación que se daba era comportamientos automáticos de estas aves, es decir, que lo tenían en sus genes y que, por lo tanto, se comportaban ante ciertas circunstancias, pues de la inmigración, de los vuelos. Pero sin pensar que había esa capacidad cognitiva, que aquí es un poco donde está la diferencia. Cojamos más comida, no sea que mañana no haya. Claro, porque estamos hablando de aves que las han retirado de su entorno y las estaban sometiendo durante esos días, ese precalentamiento que les estaba diciendo, a este tipo de, bueno, pues de efectos de terapia de Pavlov, de respuestas y de estímulos. Desde aquí nuestro homenaje a estos expertos. Claro, entonces, en ese sentido, sí que es un avance considerable, porque esa capacidad de prever en el tiempo, es decir, de adelantarse a lo que puede ocurrir, pues hasta el momento no se había tenido en cuenta desde un punto de vista científico. Científico. Bueno, pues en Nature tenemos este informe, lo tenéis a disposición ya, podéis comprar la revista. Será por la propaganda que le hacemos a Nature, ¿eh? Eso es. Bueno, ¿algún avistamiento OVNI hemos tenido esta semana, entre los muchos que se producen? Porque estamos que no paramos, Bruno. Ya me cuentas que hay más de 500 constatados en lo que va de año. En lo que va de año, 538. Esa es la cifra que habitualmente reviso, ¿no?, del National UFO Center de los Estados Unidos, que recoge casos de todo el mundo. Y en estos momentos, a día veintitantos de febrero, sin incluir muchos casos de febrero, estamos hablando de 538 episodios. Solo en el mes de enero la cifra alcanzó prácticamente los 400 y se incrementará porque surgirán nuevos reportes que lleguen más adelante. Y en lo que va de febrero la cifra está aproximadamente en 150 en estos momentos. Esto quiere decir que este año se están produciendo aproximadamente un 50% más de casos ovnis que cualquier otro año. ¿Cuál es la zona más caliente? sigue siendo Centroamérica, muchísimos casos en Centroamérica, México, en Australia, ¿no? Australia también. Se están produciendo también casos, Canadá, algunas partes de Estados Unidos, por ejemplo, Illinois, está siendo un lugar muy importante desde que se produjo ese avistamiento espectacular en el aeropuerto de Chicago, en el aeropuerto internacional de Chicago el pasado mes de noviembre. Esos son los lugares importantes. Europa de momento no está en un momento relevante en cuanto a casos, pero como digo, sí que todo el continente americano está reportando muchísimos, y México es un lugar tremendamente especial porque está reportando muchísimos casos de los llamados encuentros aéreos, es decir, encuentros protagonizados por pilotos, mecánicos de vuelo, personal aéreo, personas que de una forma u otra tienen una preparación y un saber sobre el mundo de la aeronáutica mayor que el común de los mortales, y que de hecho, evidentemente por ello, tienen más facilidad para discernir aquello que pueda ser normal de lo que no es. Por ejemplo, uno de los últimos casos de estas características se produjo el martes pasado de la anterior semana a esta, 13 de febrero, a las 9:25 de la mañana, es decir, a plena luz del día, en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Desde la Terminal 2 de ese aeropuerto, decenas de testigos, pilotos, mecánicos y diverso personal de ese aeropuerto observaron sobre el aeropuerto una esfera de apariencia metálica y de forma esférica que parecía reflejar los rayos de sol y que efectuaba distintos tipos de movimientos que permaneció en el cielo durante varios minutos. Pero ese mismo día no acabaron ahí las cosas, porque muy pocas horas después, a la 1:05 de la tarde, es decir, apenas 3 horas y media después, la tripulación de un helicóptero de la Marina que iba a aterrizar en ese aeropuerto informó a la zona, al centro de control, que sobre un cerro próximo a la Ciudad de México, al México DF, se cruzó en su trayectoria un objeto esférico de apariencia metálica, es decir, idéntico al que horas antes había sido observado sobre el Aeropuerto Internacional de México. Como decimos, este suceso tuvo lugar muy pocas horas después de que decenas de personas observaran algo idéntico desde la Terminal 2 de ese aeropuerto. Y no se trata del único caso de esas características. Apenas unos días antes, durante otro vuelo, un piloto, un aviador, el capitán Tarragona, que iba al bordo de un avión 737 junto a toda su tripulación, observó un objeto en forma de platillo volante, en forma discoidal, lo descubrió muy luminoso, esta vez ya fue por la noche, con luces rojas, azules y verdes, que emitían distintos tipos de tonalidades, que se aproximó a tan solo 3 kilómetros del avión. Y en esos mismos días, otro Boeing 737 de la empresa Aviaxa, el capitán Peña iba a bordo y al mando de este avión, observó otro objeto esférico similar a un, él describió como un balón de fútbol, pero de apariencia absolutamente metálica, que reportó, según el testigo, que el artefacto se acercó de forma incluso peligrosa en algún momento a la derecha de la aeronave y durante 5 minutos estuvo volando en paralelo. Este suceso, como decimos, ocurrió también a principios de este mes de febrero, entre finales de enero y comienzos de febrero. Estos reportes de casos que tuvieron lugar o que tuvieron como epicentro el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Pero para no irnos más lejos, hace tan solo unas horas se producía el último de estos 538 casos en Coffs Harbour, en Australia. Dos luces esféricas sobrevolaron ante decenas de testigos una zona arbolada. Eso hace tan solo unas horas en Australia. 538 episodios, sí, nada más y nada menos. Es un dato espectacular. En ni siquiera 2 meses, más de 500 casos, más de 500 incidentes OVNI en el mundo registrados ya. Sí, y eso que evidentemente este listado hay casos que se incorporan en fechas posteriores. Es decir, hoy existe el reporte de un suceso acontecido el 15 de enero y se añade a esa lista. Por lo tanto, podemos afirmar que en enero se produjeron, aunque en este catálogo a un solo se han unido a la lista 386 casos de enero, la cifra va a superar los 400, pero en la actualidad llevamos unos 150 en febrero y la cifra superará a finales de mes los 200-250, es decir, estamos hablando de más de 600 episodios. ¿Qué es lo más curioso? Que a diferencia de lo que ocurría hace, por ejemplo, 20-30 años, ahora prácticamente todos tienen imagen filmada o fotografía. Sí. No, muchos, a este ritmo más de 3.000 casos tenemos y todos leídos por uno, claro. En el trabajo, yo estudio mucho estas estadísticas y las sigo muy habitualmente, y todos los meses tienen una frecuencia de avistamientos, hay que compararlo con el mismo mes del año anterior, y en la línea en la que estamos a finales de este año, yo creo que no es, y en función de cómo van las curvas en la estadística de avistamientos, a finales de año vamos a tener más de 5.000 casos a nivel mundial, no, casi con toda seguridad. Bueno, casi con toda seguridad. El año pasado tuvimos 3.000 y este año se están produciendo hasta el día de hoy un 50%, más de un 50% nuevo de episodios. El año pasado tuvimos 3.000, sí. Estamos hablando de 1.500 más, es decir, una cifra próxima a los 5.000 casos. Bueno, ¿no? Pues para, por cierto, que tome nota aquellos que dicen que los ovnis ya no se ven. Bueno, pues en lo que va de año, pues más de 20 casos diarios. Bueno, pues ahí está el dato. Bueno, Bruno, si te informan sobre la aparición de un extraño objeto por la carretera de Castilla, raudo y veloz, con una cosa extraña, un artilugio y tal, es Martín. Ya me lo imaginaba yo que estaba que se había perdido ahí en la San Silvestre, sí, sí, y estaba por ahí corriendo. Ahí, hay una leyenda, de hecho, el motorista que para a tu lado se quita el casco es Martín. Es Martín. Yo pensaba que era el rey, ¿no? Decían esa leyenda. Además, muy cerquita de esa carretera se le veía, ¿no? Se le ha podido ver últimamente con un extraño artilugio de tres ruedas. Y bueno, pues sí, es él, se ha constatado. ¿Y no es un triciclo? Es un triciclo, o sea, tres ruedas, un triciclo, Martín. Tú te has comprado un triciclo. O sea, tú te has comprado un triciclo. No me digas tú que eso es una moto. Con motor de Cádiz. Con motor de Cádiz o de fin. De Madrid. Buenas noches, Martín. Buenas noches, ¿qué tal? Tenemos un correo porque tenemos, ya que estaba hablando Bruno de casos OVNI, pues vamos a adelantar un correo de este oyente, Jesús, que nos cuenta que el viernes 16, sobre las 2 de la madrugada, pasado el pueblo de Velada, unos 15 kilómetros de Talavera de la Reina, vieron un OVNI. Estaban en el coche cuando vieron dentro de las nubes, dice, unas 8 o 10 luces que formaban un círculo, y el haz de luz no se dirigía hacia abajo, sino que enfocaba al centro del objeto, que lo vieron durante 1 o 2 minutos, y pregunta si habéis escuchado algo sobre algún aviso por esa zona, o si alguien más lo ha visto. ¿Tenéis algún...? No. ¿Algún dato? No. Pues un dato que aporta este oyente. Mira, no, pues, no, no te cobre. Son ya 539. Uno más. Sí, uno más. Pero, ojo, este tipo de episodios, ese haz de luz, yo no sé a qué se refiere. Y sobre las nubes. Yo no, porque a veces uno puede interpretarlo mal, incluso el oyente, ¿no? ¿Por tu experiencia? Por mi experiencia son los focos de discotecas. Es decir, en determinadas festividades, y habría que averiguar si había una festividad cercana junto a discotecas, se coloca una serie de focos sobre la parte de atrás de unos camiones que emiten un haz de luz hacia el cielo. Y ese haz de luz está formado por 8 o 10 lucecitas que giran, ¿no? Uh-huh. Normalmente cuando esto se hace en un día despejado, lo que se ve es un... Como una espada de luz que parte del suelo. ¿Qué ocurre? Que cuando hay nubes, esa espada de luz que parte hacia el cielo desaparece y se refleja sobre la capa de nubes. Esas 8 o 10 luces que hacen giros. Y se ve la última parte de ese haz. En ocasiones ha pasado eso. Tiene un nombre ese tipo de focos. Y han provocado muchas observaciones erróneas en algunas ocasiones, sobre todo unidas a festividades. Por ejemplo, yo recuerdo una portada de un periódico como el Heraldo de Aragón notificando un avistamiento de estas características en plena festividad del Pilar. No cayeron en que estaban en festividades y que podía haber una explicación, y la causa era los focos que se habían colocado cerca de una discoteca que había reflejado en las nubes, ¿no? Entonces podría ser, esa es una explicación, pero habría que conocer algún dato más, ¿no? Vamos con el correo de Alp, que te propone Juan entrevistar a Clara Tahoces, la ganadora del cuarto premio de Minotauro con su obra Gótica. Hombre, claro, Clara Tahoces es muy buena amiga del programa y desde aquí aprovechamos para felicitarla, ¿verdad? He estado comiendo la semana pasada con ella y, bueno, estuvimos hablando del premio y ya dijimos que tenía que celebrarlo con una buena mariscada, pero cuando se publique el libro, que se publicará sobre marzo, una fecha así parecida, me comentó, pero desde luego mis felicitaciones para ella, para la novela, que seguro que será excelente cuando tengamos oportunidad de leerla. Y ojalá haya más premios de estas características que traten esta temática, porque bueno, en el fondo pues todos salimos ganando, ¿no? Cuando un premio de estas características se la gana un amigo, pues bueno, de alguna forma todos salimos beneficiados. Sí. Pues nuestras felicitaciones para Clara Tadoces. Algo sabíamos, yo coincidí con ella en una firma, en uno de estos mercadillos curiosos que se organizan, donde no firmas nada, por cierto, pues van a mirarte, y Clarita estaba muy ilusionada con la posibilidad de ganar este premio, y mira, lo ha ganado, ¿eh? El premio Minotauro para Clara Tadoces. Felicidades, Clara. Pues en plan literario nos pregunta Islandia, ¿cuál es vuestro libro favorito de la novela gótica inglesa del siglo XIX? Me quedo con del 19. Bueno, no es novela gótica, pero me quedaba con Drácula de Bram Stoker. Del 18, El monje, me gustó muchísimo. El monje, claro, que inaugura el género, sí, casi. Claro, pero ¿no? Tienes Frankenstein, que es así, que es novela gótica pura y dura. Sí, pero Frankenstein, como es tan cortita, es que... Y la primera novela de Mary Shelley, ¿no? Y aquella famosa noche, ¿no? De agosto. O El vampiro de Polidori, ¿no? El monje a mí me gusta mucho. El vampiro de Polidori, que también surge en la misma noche. En la misma noche de autos, ¿no? Al lado de un lago suizo. Sí, yo me quedaría con Frankenstein, sí. Sí, yo creo que Frankenstein es el que marca todo un hito, y sobre todo en las características que se gesta esa obra y después en lo que transforma la vida. Y la trayectoria que ha tenido después, ¿eh? Qué barbaridad. Una jovencilla en aquel momento, y después la trayectoria y los imitadores que ha tenido. O sea, para mí es el... De las novelas más inspiradoras del mundo. La de Polidori está más dentro de esa... El nuevo Prometeo, sí. Y después hay muchas más, ¿no? Pues, yo qué sé, la de Sheridan Le Fanu, por ejemplo, es una de esas también características, ¿no? Porque ya empiezan a haber vampiresas en aquel momento. La de Batek, por ejemplo, también. Pero yo creo que Frankenstein, creo que sería la número uno. Anda, que no nos gusta. Y la 6 del 18 finales muy buenas, ¿eh? Además, sí, editadas en España y está muy bien. De Walpole, que de ahí viene la palabra serendipia. De los príncipes serendipios, de sus obras. Sí. De Walpole son las clásicas, pero ya estaríamos hablando del siglo XVIII. Hasta Stevenson tiene alguna novela. Claro, Stevenson. Bueno, son muchísimas, bueno, no muchísimas, pero sí muchas que tenían que ver. Me acuerdo cuál era. Pues una sobre, incluso que la enmarca, que no recordaré, Navarra, ¿no? Sí, exactamente. De hombres lobos. Hay muchas, El monje, por una también de profanadores de cementerios. Hay muchas ambientadas en España. Sí, tenía una... escrito hallado en Zaragoza. Pero esa es una novela de fantasía tan extraña, la época, tan curiosa y tan rara. Es muy rara esa, sí. Esa la llamaría gótica. Bueno, pues ahí tienes unas ideas. Os traslado ahora la pregunta de Ángel, que os pregunta por ese libro, dice que se va a publicar, o ya se publicó, sobre la clonación de Jesús, gracias a la síndone de la Catedral de Oviedo. Y además os solicita algo de bibliografía, ¿verdad?, sobre el estudio de esta reliquia, dice, y la propuesta, por supuesto, de un monográfico sobre ello. A ver, el pañolón. Sí, creo, es una novela que creo que se llama así, El Sudario, precisamente. Me parece que es una trilogía, yo creo que está publicada entera, ¿no?, por Martínez Roca. Sí. Y nada, trata de una hipótesis que ya se había barajado, no por novelas, sino por grupos, en fin, muy extremistas desde el punto de vista religioso en Estados Unidos, que querían clonar a Jesús, no con el pañolón, con los restos de sangre del pañolón de Oviedo, sino con la Sábana Santa de Turín. Sí. Se demostró hace ya tiempo que sería inviable, es decir, la secuencia de ADN que se puede rastrear dentro de la posible mancha de sangre, ¿no?, que se pueda recoger tanto del pañolón como de la Sábana Santa de Turín, sería imposible poder clonar a alguien, porque las secuencias del ADN están incompletas. Inviable con las técnicas actuales, sabe que con las técnicas que se van a desarrollar, que ya se sabe cuáles se van a desarrollar, sería viable. Bueno, estamos hablando del día de hoy. O sea, ahora mismo sería inviable, ¿no? Pero bueno, como novela de ciencia, de religión ficción, ¿no?, pues está muy bien, porque no deja de plantear una hipótesis con todas las consecuencias religiosas, místicas y de cambio que puede generar el clonar a Jesús. Pero bueno, desde luego está causando bastante revuelo y se está convirtiendo en un auténtico bestseller. En el mail, nuestra siguiente oyente nos cuenta que siempre le ha gustado leer, escribir, pero que de unos años aquí comenzó a escribir de forma diferente. El primer cambio que notó era que escribía más rápido y casi sin pensar, como si las ideas y las palabras le salieran a borbotones, que su letra, o mejor dicho, dice, mi forma de escribir cambiaba, muchas veces de forma sutil y coincidiendo con las ocasiones en que su forma de expresarse y la temática que tocaba también variaban. Nos cuenta que otro cambio que notó se encontraba en que cuando se ponía a escribir era como si una parte de su mente presentara resistencia ante alguna de las frases o ideas que su mano plasmaba en el papel, produciéndose una especie de lucha entre su ego y entre su yo, que le provocaba una especie de disociación mental, nos cuenta el oyente. Además, nos cuenta que hace años le hicieron unas fotos con una cámara Kirlian de las yemas de los dedos, de las dos manos. Luego una señora le hizo una lectura o interpretación de sus auras y le dijo, entre otras muchas cosas, que tenía capacidad para funcionar con los dos hemisferios cerebrales a la vez. Dice que tiene escritos guardados desde el año 93, en el que habla de agua en Marte, agua en los polos, futuro del agua, habla de los seres extinguidos y de especies desconocidas para el hombre que se están empezando a mostrar. Y os reclama ayuda, dice, ¿podéis ayudarme, asesorarme? ¿Pero en qué? Bueno, lo que está recibiendo son por el método de la psicografía, por lo que está contando. Es decir, ella... No, pero tampoco parece que haga psicografías. No. Una especie de escritura mediúnica, ¿no? Claro, eso. Sí, claro. eso se puede decir. Mediúnica es la psicografía. Es decir, tú te pones el papel en blanco con un bolígrafo y te dejas guiar, supuestamente, por las entidades que están detrás. Pero cuidado, que eso es. No parece que diga que hace eso, tampoco. Sí, pero es la sensación que me da. Y por eso recibe mensajes que luego, cuando los lee con el paso del tiempo, pues algunos serán proféticos y otros, pues, dirán, pues, verdaderas banalidades, como muchas veces ocurre con estos mensajes mediúnicos. O sea, que puede tener alguna capacidad mediúnica, pues puede ser, pero que tampoco se fíe mucho de lo que le van diciendo por ahí. No, sobre todo cuando alguien dice que les hace una fotografía a Kirlian y que sale Laura, y quien diga que no es Laura, que una fotografía a Kirlian sale Laura, es un mentiroso de arriba abajo, porque Laura no existe en la fotografía Kirlian, es un cuerpo eléctrico y todos tenemos, ¿no? Y que ya que puede funcionar con los dos hemisferios a la vez, bueno, pues afortunadamente todos los seres humanos funcionamos con los dos hemisferios, no tenemos apagada la mitad del cerebro, ninguno, salvo los que leen el aura, que tienen apagado el cerebro entero. Yo le diría que no se preocupase. Y yo diría que no se preocupase también, consideraría que no escribiera. Vamos con el correo de Miguel, que estudia en Santiago de Compostela, y hace unos días, en diferentes conversaciones, le comentaron varios amigos que se había publicado en diversas revistas científicas europeas y americanas algo acerca de que científicos de Alemania o Estados Unidos, no lo sabe muy bien, que descubrieron una fórmula para alargar la vida de los humanos hasta los 200 años. Sería una forma de medicina y tendrían previsto sacarla a la luz, vender a partir de 2018. Y necesita saber si le estaban vacilando. Hombre, que vamos a ser más longevos, pues eso, no hay duda, ¿no? Mira, antes ha hablado Carlos de los cibor, pues eso es una posibilidad. Pero tanto como una medicina... Como tomar la pastilleja, ¿no? Y que ya viva 200 años, también pensar cómo vamos a llegar a esos 200 años, ¿no? Claro. Sí, porque llegar a lo mejor se puede llegar, pero ¿cómo se va a llegar? ¿Cómo vas a llegar? No, es verdad que ahora hay muchos libros que se están publicando sobre recetas pseudomilagrosas para alargar la vida. Pero no una pastilla para... No. Están hablando un poco de dos factores muy importantes, que es lo que respiramos y lo que comemos. Entonces están hablando que en determinados ambientes donde no haya esa contaminación, que es lo que a la larga pues se producen esos radicales libres que te produce el envejecimiento, y donde tu alimentación sea sana y que sea rica pues en determinados productos, dice que sí, que teóricamente tu vida se puede alargar. Ya no sé si hasta los 200 años, pero sí que podríamos vivir mucho más y mejor, que es lo importante, porque vivir mucho más, bueno, pues es relativamente fácil, pero ¿cómo? ¿En qué condiciones? ¿No? O sea, que no, eso no sería lo ideal, sino buscar una calidad de vida. O sea, que bueno, es verdad que hay una línea ahora de intentar alargar la vida, y bueno, puestos a poner fechas, pues ¿por qué no decir que se puede alargar hasta los 200 años? Lo mejor es a vivir en una aldea búlgara, tú estás allí tomando yogur que te dan allí y vives hasta los 120 años seguro. Sí, sí. Hay aldeas también en Ecuador, ¿no? Que también viven muchísimo los que viven allí, vamos. Pero no era Bulgaria donde había una aldea de estas también, con hay unos seis lugares en el mundo, por ejemplo. ¿Y por qué dices, no? Claro, sí, pero eso lo dan los dos elementos que te estoy comentando, es decir, tanto el clima como la alimentación. Y hay un lugar cerca del Tíbet donde también es una aldea longeva, porque muchísimos de sus habitantes pues fallecen con más de 100 años. O sea, que hay, por lo menos que yo recuerde, ese lugar cerca del Tíbet, en Ecuador, en Rumanía y no sé si en alguno más, pero por lo menos media docena. Un día podríamos hacer un monográfico sobre las aldeas. Sí, de aldeas longevas. Longevas. Sí, puede estar bien, sí. Si alguien quiere llegar a viejo, que vaya de Anacoreta. Eso es. Por cierto, os pregunta Miguel si se sabe algo más de Nesara. No. El propósito este económico, ¿no? Sí, sería ese proyecto que de economía mundial, ahí, ¿no? Sí, de reorganizar toda la economía mundial, que tendrían algunos líderes muy importantes a nivel mundial ahí preparado para que en un momento determinado se cambiaran todas las estructuras del poder mundial, se retornara el patrón oro, desapareciera en cierto modo el sistema bancario tal y como existe en la actualidad. Bueno, ojalá existieran más noticias y ojalá en Nesara se pusiera en práctica algún día, pero creo que sería bueno para todos, ¿no? Sí. El hecho de que sea bueno para todos se interpreta que es malo para algunos, ¿no? O para unos pocos, o bueno para casi todos, y sería malo para unos pocos, ¿no? Que son precisamente quienes guardarían Nesara ahí, en el cajón todavía. Yo no creo en la existencia de Nesada, sí creo en la existencia de proyectos por parte de personas muy responsables dentro también del de la cúpula económica mundial que han... Hombre, el propio presidente del Banco Mundial, ¿no? Con esos tomates en los calcetines, sí, ya la muestra de ahorro, ¿no? Paul Wolfowitz, sí, está ahorrando, ¿no? Ese qué personaje tan siniestro, tan horroroso. No siga, Bruno, no siga. De verdad. Que te calientas. No, hombre, es que ya la imagen de los tomates en los pies... Por una vez, ¿no? Que Bruno tiene razón. Con la imagen de los tomates en los pies de este hombre que está buscando la ruina de gran parte del mundo y que necesita esa ruina para sustentar los imperios a los que le representa, ¿no? Me parece tremendo, ¿no? Pero bueno, que con sus tomates. Con sus tomates en los pies, que son agujeros como los que tienen el corazón, que son enormes. Dice Luis que, ¿cómo pensáis que sería el modo más probable de extinción de la especie humana, defectuosa, perniciosa y depredadora consigo misma? Apuesta, dice, el programador genético o lo que sea que haya fabricado el principio de vida. Pregunta si realizaría un borrón y experimento nuevo mediante un meteorito para que surja así una vida más sofisticada. Aquella más sofisticada, que es la cuestión. No. Acorde con la nueva evolución científica del mismo programador creador. Bueno, es que claro, es creacionismo. Estamos en alta religión pura. Y, ¿no? Claro. Pero es que vamos a ver. Si además, es creacionismo. Claro, pero si un meteorito, la forma de destruir la humanidad de forma instantánea no existe, salvo que pase unos cuantos miles de millones de años, el sol reviente, se convierta en una estrella que explota, en una supernova, y entonces engullirá todo. No, para entonces habrá librado el planeta nosotros. Entonces seguramente ya, nosotros ya no existiremos porque falta tantísimo que no nos preocupemos por ello, ¿no? Pero para que se produzca una desaparición tendría que ser un cataclismo cósmico de esas características, pero no produciría nunca una desaparición instantánea de esa civilización. Ni desaparecerían todos sus conocimientos, ni todos sus saberes. Se producirá una gran crisis, un gran retroceso. Pero la humanidad que vendría después seguramente sería muy similar porque no se perdería todo lo que forma parte de esa humanidad, ¿no? Y sería un proceso lentísimo, ¿no? Es decir, es como pensar que los dinosaurios desaparecieron porque cayó el meteorito y al día siguiente no había dinosaurios. Pues fue un proceso lentísimo, con los seres humanos sería igual, ¿no? A José Miguel le encantaría que se comentara en el programa el tema de la materia y la energía oscura en el universo. Y además os pregunta qué sabemos de él, del universo. Si casi el 90% está constituido de material desconocido, ¿puede ser esta la ubicación de mundos paralelos o incluso espirituales? Qué complicado. Hombre, ha tocado el quid de la cuestión. La verdad es que en el universo prácticamente no sabemos nada. Y de hecho, ya lo acabo de comentar, hay una energía y una materia que se llama oscura, porque es que desconocemos absolutamente de qué puede estar compuesto eso. Es decir, que no hay ningún elemento que nosotros conozcamos dentro de la tabla periódica de los elementos de Mendeleev que pueda explicar esa materia y menos la energía que hay en el universo, que es la mayoritaria. Es decir, se habla pues eso, de un 85, un 90% de lo que desconocemos, de esa parte oscura, lo que no quiere decir que no haya nada. Es decir, no estamos hablando de la nada, como se hablaba en la historia interminable. Es decir, hay algo ahí que no sabemos. Pero claro, es que los conocimientos del universo son tan amplios. Cada día hay un nuevo descubrimiento en nuestro sistema solar. Hemos comentado hace poco lo de las nuevas dimensiones detectadas, ¿no? Las nuevas dimensiones. Siempre que se habla, por ejemplo, de la teoría de las supercuerdas, donde se habla de esas otras 6 o 7 dimensiones plegadas sobre sí mismas, de las que solo intuimos que existe esa realidad y que pueden ser auténticos también agujeros de gusano en su momento para conectarnos con otros universos. Porque es que ya la teoría del universo ya no habla de un universo, habla de multiuniverso. De un gruyer. Claro, de un gruyer. Entonces, claro, si no conocemos ni siquiera nuestro universo, bueno, que digo nuestro universo, no conocemos ni siquiera nuestra galaxia, entonces es tan apasionante todo, es decir, que nos tenemos que acercar un poco a lo más cercano, es decir, ahora se está hablando de que va a haber un proyecto de mandar una sonda al satélite de Europa, que está totalmente helado, porque es el que creen que alberga más posibilidades de vida y donde más sorpresas se pueden llevar en menos tiempo. Entonces, bueno, pues a ir y nos vamos, y estamos hablando de un satélite que está en nuestro sistema solar. Es decir, es tan infinito, a mí me interesa mucho todo lo del universo, de hecho voy guardando todas las noticias raras y chocantes que vienen y me doy cuenta de que cada vez que sabemos algo del universo, mayor es nuestra ignorancia. Sí, sí, sí. Somos, como dijo aquel, somos un renglón en el gran libro, ¿no?, del universo. Además, eso lo comentó, creo que una frase de Einstein. Dice, Einstein. Si de algo estoy seguro son de dos cosas, que nuestra ignorancia es infinita y el universo es infinito, algo así. Dijo el universo y la estupidez humana. De Madrid es Luis, que nos escucha por podcast y quisiera saber qué opináis de Samael Onveor y sobre todo de la técnica de observar el vaso de agua para llegar a lograr la clarividencia, la de poder observar la cuarta dimensión. Pues como lo de las bolas de cristal. Es lo mismo. Si eso le sirve. Si le vale, pues como si mira la tele. O sea, es que, ¿qué quiere que le diga? Es que, verdad, es que... Samael Onveor es uno de los gnósticos más importantes que ha habido en el siglo XX. Sí, pero ahí también todo lo que fue claro, el hemisferio, de todas maneras, el cerebro lo tenía. De todas maneras, lo tenía paralizadillo. Y dentro de los muchos libros que escribió, pues bueno, pues daba técnicas para aumentar el desarrollo, el potencial humano, un poco siguiendo lo del anterior oyente, para que nuestros dos hemisferios estén en plena sintonía y en plena potencialidad. Bueno, pues esta es una de las técnicas que le hace, pero es que hay cantidad de técnicas. Cuando haces un curso de control mental, por ejemplo, la técnica del espejo, en fin, sí, pues para reflejar ahí un poco tus ideas que quieres relegar y mentalmente tienes que romper ese espejo y después verlas en un espejo con un marco blanco, por ejemplo, el espejo que rompes con un marco negro. Bueno, son distintas técnicas, pero en el fondo lo que sirve es para reforzar la capacidad mental, el poder mental que todos los seres humanos tenemos. Yo conocía uno que se ponía, como dice Carlos, se ponía ante el televisor, lo ponía con la nieve, claro, y se quedaba ahí horas. Y ves cosas, claro que acabas viendo cosas y alucinas. Por supuesto. Sí, a las tres horas ves de todo. Para desarrollar el audio que si ahora en cualquier ordenador hay unos programas de ajedrez estupendos que claro. Venga, eso sigue mirando a un televisor y desarrollan su cerebro de verdad. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno. Pero no sea el vaso de agua. Oye, pero todo muy respetable, ¿eh? Que cada uno utilice el método que quiera. Si miramos la tele ya ha empezado la gala, ¿eh? Los Oscar. Sí, pues en cuanto haya un premio que entre Agustín, que nos lo diga, porque estamos aquí. Hemos apostado por, ¿cómo se llama el chico este? El Murphy, ¿no? Ha estado graciosa Ellen DeGeneres. Ha dicho, soy... Bueno, Eddie Murphy, Eddie Murphy, ¿no? ¿Cómo? Soy lo que más puedo odiar un talibán. Una mujer vestida de hombre rodeada de judíos. ¿Eso quién ha dicho? La presentadora. La presentadora, pues sí que ha empezado bien. No, lo ha dicho aquí. Yo por el camino me he acordado de esa última película que decía que había visto y me había gustado y que yo no sé si tiene alguna nominación o no, pero estaba bastante bien. Bobby. Bobby. Ah, Bobby de Robert Kennedy. Sí. Ah, la de Bob Kennedy. Sí, la de Bob Kennedy, sí. No sé si la han estrenado, sinceramente, era nada. Sí, no, pero Bruno, ¿eh? Pero estaba muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con el correo de Tony de Valencia. Dice que tiene dos preguntas para las 4C, que tiene un sobrino que nació el 6 de junio de 2006, que tiene una pequeña mancha de nacimiento que, echando la imaginación, puede parecer 3-6 y además es muy revoltoso. Pregunta si se tiene que empezar a preocupar. Y bueno, ahora en serio, la segunda cuestión. Ah, bueno. Joder, es que la primera ha empezado a preocuparme. Ah, bueno, he visto... Nos estábamos preocupando, ¿eh? Sí. Nos estábamos preocupando, ¿verdad? Sí. Os pregunta por Tony por el título de algún libro sobre Oparts. Siempre igual. Es por eso una pregunta recurrente y es que es difícil. Es que no lo sé, realmente, salvo el de Cremo, pero es que... El de Luc Burguín. Pero es una cosa... Se puede encontrar, pero el de Burguín... Claro, el de Burguín, que se llama... Tiene un par de años, además. O sea, tengo por casa. Ese se publicó por Timur Mas y bueno, es el más accesible. Lo que pasa es que... Pero hay unos cuantos Opar. Y 100 enigmas del mundo. 100 enigmas del mundo también. Hombre, y aprovecho que si algún oyente lo encuentra, que me lo mande también. Sí, eso que lo diga, ¿no? Y me diga dónde para dirigir a la gente. Que no puede ser tan difícil, Bruno, hombre. No, es que no. Es negativo. Y que nadie se preocupe por lo del 6 del 2006 y menos lo que va a ocurrir en este año del 7 del 2007. Porque nada, no va a pasar nada y además esa numerología que está basada, por cierto, en el 666, ya sabéis que últimamente se está cuestionando que el número de la bestia no es el 666, sino el 616. 616, que fue una manipulación que se hizo de los evangelios, en este caso del Apocalipsis, porque el 616 sí correspondía con las letras, con la numerología de Nerón, y sí pensaban los primeros cristianos que Nerón es el que reunía todas las características, tanto físicas como mentales, de ser el anticristo, el auténtico, la auténtica bestia. O sea, que por eso te digo que habría que revisar a todos estos grupos satánicos, habría que decirles que, en fin, que dejen de invertir cruces y pongan el 666 porque no sirve para nada. O sea, que el anticristo nació el año pasado, el Día de Reyes. Sí, eso es. Exactamente. Mírale. ya lo sacó. Qué buen cálculo. Nos cuenta este oyente que hace unos programas escuchó en el programa hablar sobre los apagafarolas. Dice, esos que decís Slayers. Que apagan luces. A raíz de esto se le vino a la cabeza al oyente un caso personal sobre ascensores. Vive en un piso con 8 plantas. Cuando entra en el portal, dirige su vista al buzón por si hay alguna carta y acto seguido el ascensor baja, pero sin nadie dentro, y se pregunta si yo no lo he llamado y trata de recordar si pulsó el botón para llamarlo sin resultado alguno. O bien trata de justificarlo con la lógica, se lo achaca a alguien que pudo haber entrado antes para llamarlo y luego se arrepintió y subió andando por las escaleras, pero... parece unanimidad, pero es que dice no han sido pocas las veces que me ha pasado. ¿Sí? Yo insisto que a veces la explicación lógica a veces tiene mucho más sentido. Muchos ascensores están programados para que después de su uso bajen directamente a la planta cero de todas las viviendas, que se supone que es en la que más transita la gente. Luego va al sexto, al séptimo, y cuando está un rato en el sexto, séptimo, vuelve a bajar. A esto volvemos a lo de la semana pasada, ¿no? Convendría que muchas veces, preocuparse, hace una pregunta, investigar un poquito, por ejemplo, preguntar. Pero al margen de todo eso, sí que es cierto que hay personas que parece, y supongo que tiene algo que ver con lo eléctrico, con nuestra naturaleza. Pero no al extremo de un ascensor. Claro, no al extremo. Pero personas que en su proximidad se fastidian más las luces, los sistemas eléctricos, los ordenadores. Y eso sí que es cierto. Por supuesto, estoy de acuerdo. Que existe. Y seguramente no tienen una explicación mágica, ni misteriosa, ni paranormal, sino una explicación en que somos cuerpos, en determinadas personas absorben mucha más energía estática, electricidad estática que otras, y eso puede tener, digo yo, una influencia sobre las cosas, ¿no? No lo sé, no sé si habrá algún estudio, porque como hay estudios de todo, pero sí que es verdad que hay gente que tiene como mala mano con las máquinas, o sea, que tienen tendencia a estropearlas. Y no solo estropearlas, porque hay personas que, por mil razones, son poco duchas en el arte de manejar ordenadores. No, pero personas que las fastidian. Es decir, que tocarlas y eso se apaga. Yo creo que nosotros hemos acreditado nuestra apertura a la ciencia siempre y a recibir cualquier conocimiento que nos den los científicos. Pero aquí admitimos todos que existen los gafes. No, yo el gafe no lo acepto. No, mejor no admitirlo porque da mala suerte. Exacto. ¿A que todos habéis conocido a alguien que...? Los hay, yo estoy convencido. Pero son gafes porque atraen mucha gente. Atrae la buena suerte y hay gente que atrae la mala suerte. Es decir, hay personas talismanes, hay personas que te enriquecen y que sales henchido casi de alegría y de positividad. Hay personas con las que prácticamente ejercen de vampiros psíquicos. Uh-huh. Ya sabéis que existen como tal. Es decir, un vampiro psíquico es un gafe. Uh-huh. Eso es. Bueno, pues hablando de vampiros, hablando de 666, Javier de Madrid dice que escuchó hace tiempo un mail que escribió una oyente que pedía monográfico sobre demonios, vampiros. Esta oyente relacionaba el número de diablos existentes con el famoso número de la bestia, el 666. Juan dijo que este número era un invento, que ni siquiera aparecía en la Biblia. Pues bien, nos dice el oyente que el 666 sí aparece en la Biblia. Para ser más exactos, nos indica que en las revelaciones del Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18, cita textualmente el oyente, ¿quién alardea de sabio? El que presuma de inteligente pruebe a descifrar el número de la bestia, pues es cifra que corresponde a un hombre. El 666 es su cifra. Según el valor simbólico de las cifras, el 666 equivaldría a Nerón César, personaje representativo de la furia perseguidora estatal contra la Iglesia. Pues acaba de responder Jesús. Claro, y además, ¿quién ha dicho que no aparecía ese nombre en la Biblia? Claro que aparecía en el Apocalipsis, que si no ha dado juego el 666, madre mía. Lo que pasa es que de las últimas revelaciones, es decir, de un texto que se encontró datado en el siglo IV, uno de los expertos en patrística y en este tipo de manuscritos, que es Hugh Schoenfield, pues es el que ha establecido que posiblemente este dato original del 616 se manipula después para que aparezca como el 666, precisamente porque eran las persecuciones en aquel momento más viscerales que estaba teniendo Nerón contra los primeros cristianos. Bueno, pues esa respuesta, y vamos a conectar con Agustín Alcalá, porque estamos viviendo ya la gala de los Oscars. Os recordamos que a partir de las 3:05, 2:05 en Canarias, no son horas, os va a ofrecer la retransmisión de la gala, del evento, pero ya vamos dando algunos premios. Agustín, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, estamos en la entrega del primer premio, el primer premio Mejor Dirección Artística, que se va a hacer público en este instante. The winner is... Pan's Labyrinth. La primera victoria para una canción, una película que tiene mucho de España. El Laberinto del Fauno representa a México, pero tiene un tema español. El Laberinto del Fauno es la película que se ha llevado el premio a la mejor dirección artística. Mira, el primer Oscar de la noche, es el primero, ¿no, Agustín? El primero. Para el Laberinto del Fauno, que lleva un 80% de producción española. No está nada mal. Venga, pues seguimos pendientes ahí, Agustín. Gracias. Saludos. Mira, el primer Oscar ya, El Laberinto del Fauno. Qué buena película. Fíjate que si le hubieran quitado solo un pelín de escenas violentas, sería una película que podrían ver los niños. Porque es una película que deberían ver los niños y sin embargo no lo pueden ver. Porque la han calificado de mayores de 18 años por un par de escenas muy duras. Qué pena. Pero por lo demás, excelente la película. Pues mira, el primer Oscar ya para El Laberinto del Fauno. Y son otros 5 los que puede conseguir, ¿eh? Me parece, ¿no? Sí. Estaba nominada a 6. Vamos, más, Martín. Pues una de las películas favoritas de Javier, la anterior oyente que escuchábamos su correo, pues es La Gran Evasión, y tengo entendido, dice el oyente, que el personaje que encarna Steve McQueen existió en la realidad. ¿No os parece interesante? El personaje, sí, sí, desde luego, y sobre todo los intentos de evasión que se produjeron a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad, Carlos? Sí, los hay curiosísimos. Los hay para hacer libros y libros. Hay libros y libros. Libros y libros, sí, algunos sí, muy sí, entretenidos. Sí. ¿Y cómo se entretenían los oficiales británicos o norteamericanos preparando...? Hay libros magníficos de evasiones. La verdad es que fue casi un subgénero en los años 50-60 cuando empezaron a escribir los protagonistas de las evasiones. Sí. Y luego se novelaron a lo largo de los 70-80. Ahora ya está en decadencia porque, bueno, ya es un tema más... Pero es que hay, pero por lo menos... una decena de libros bastante entretenidos sobre de evasiones de la Guerra Mundial. Evasión. Y luego todo lo contrario. Antes decía Carlos el puente sobre el río Kwai. Efectivamente. Nunca lo acabo de ver. Los británicos prisioneros de Singapur, ¿verdad? Llegaron sí. Ahí y se entretuvieron haciendo un puente para los japoneses. Lo que pasa está muy novelada, bueno, sí, la película, sí, sí, y tanto sí. La primera no novela. Muy, sí, sí. No acompaña mucho a lo que ocurrió de verdad. Y siempre sí. Se achacó a aquel coronel, ¿verdad? Quien hubiese puesto más de su parte para escapar. O, bueno. Sí, pero es que en realidad, primero fue en Tailandia, que era un estado teóricamente neutral. Bueno, es que es muy complicado. Entraremos sí, sí. En un debate. Sí, sí, sí. José Antonio dice que le podemos comentar acerca del monasterio cerca de Carmona, en Sevilla, que hace un tiempo estaba de moda, en el cual se veían luces, sonidos, en un reportaje en televisión, y que habían conseguido varias psicofonías, incluso los sensores saltaban como si hubiera presencias y las pilas y las baterías se descargaban solas. Pues yo no conozco el monasterio. No. Sí, es muy célebre, vamos, muy célebre hace unos pocos meses porque... empezaron a ocurrir muchas cosas en este monasterio de Carmona y, bueno, pues fueron investigados, entre otros, por José Manuel García Bautista. También Jordi Fernández, por ejemplo, pues estuvo ahí. Bueno, me ha contado un poco las últimas novedades que hay. Últimamente parece que está ya apagado, ¿no?, desde el punto de vista psicofónico y paranormal, pero sí que durante un cierto tiempo hubo muchos rumores, pues lo de siempre, ¿no?, sombras, ruidos, psicofonías que sostenían. Y bueno, pues lo mejor de los investigadores sevillanos pues han estado allí investigándolo y es un expediente más de los muchos que hay, un expediente abierto que no se ha cerrado, que no se ha dado carpetazo, pero que estaríamos dentro de esa lista de los lugares encantados, pues hay que añadir este monasterio de Carmona. Aunque esto que es paisano tuyo, Juan, es de Albacete, nuestro amigo César, por razones de trabajo vive en Guadalajara, nos cuenta que, bueno, primero que os felicita por todos los éxitos individuales, por La Rosa de los Vientos y por ser nuestros capitanes del misterio y hacerle sentir como en casa, dice cada vez que nos escucha. Bueno, el Muchas caso gracias. Es que quería preguntaros sobre las reglas mnemotécnicas, que he oído hablar de ellas y que le gustaría que le aconsejarais cómo practicar alguna de ellas. Hombre, yo no sé. Reglas. Yo creo que eso escapa a nuestras competencias. Es que hay libros, para eso. Claro. Antes estaba hablando de estos cursos de control mental. Bueno, sí. Pues en el curso de control mental, aparte de decirte técnicas para visualizar, para concentrarte y tal, hay técnicas también mnemotécnicas para recordar muchas cosas. De hecho, una de las cosas que te comentan es que tú puedes decir casi de carretilla, pues 20 objetos que te digan, aprendiéndote primero estas reglas mnemotécnicas. O sea, que son claro. Verdaderos trucos que antes tienes que tener como la plantilla grabada en tu cerebro, es decir, te tienes que acordar de eso y a partir de ahí las palabras que te digan, los objetos, los puedes memorizar con una rapidez inusitada. Sí, eso, bueno, los antiguos eran expertos en el arte de la memoria, ¿verdad? Y asociaban objetos a frases y eso lo hacían muy bien. E incluso... De una manera muy sofisticada, aunque se aleja un poco de la pregunta, uno de los libros más vendidos en España ahora mismo es un libro del creo que es el campeón del mundo, si es que existe el campeón del mundo, de memorización, que es un español que ha hecho un libro que se llama algo así, como aprende un idioma en 7 días. Algo así. Sí, es gallego, además. Me parece es un que sistema de reglas. Campallo, puede ser, algo así. Campallo. Ramón Campallo. Además, publicado por EDAF. Ramón Campallo, ¿cómo aprender un idioma en 7 días? Pues ahí te vienen reglas mnemotécnicas. Sí, además, muy bien. Es un libro original. Otro libro que está funcionando muy bien, ahora no recuerdo el título, ¿no? Pero sí, sus obras están en EDAF, es Campallo. Campallo. Es un libro que es bastante llamativo, ¿eh? Uh-huh. Pues desde A Coruña nos escribe Alfonso Iglesias, que os pregunta si la revista Science posee alguna tirada en castellano. Pues hay alguna homóloga, a lo mejor. Hay una muy parecida, no exactamente igual, pero hay varias. Joder, es que hay revistas científicas bastante buenas. Tiendo a acordarme del título de una que he comprado además hace nada. Está Scientific American, que es investigación y ciencia. Investigación y ciencia, pero es Scientific American, ¿entiendes? Investigación y ciencia es lo más aproximado. En castellano. Está bastante bien. Todas estas revistas se pueden conseguir. Yo echo de menos que desapareciera Popular Mechanics, que era una maravilla. Y es una maravilla en inglés. Pues desde La Coruña también nos escribe Fidel y os pregunta si creéis probable que de aquí a unos años, y tal y como está desenvolviéndose actualmente la geopolítica en el mundo, dé comienzo una guerra mundial. Además os pregunta, ¿creéis que Irán realmente supone una amenaza verdadera para Occidente o nos están queriendo hacer ver Eso con el fin de asegurarse el control sobre el país más importante estratégicamente a día de hoy. Hombre, de aquí a unos años, una guerra mundial... El mundo lleva el riesgo. Bueno, que acaba. Estamos en guerra, ¿no? Sí, vamos a decir, el mundo lleva el riesgo de una guerra mundial desde siempre. Sí. O sea, pues desde siempre. O sea, no en los próximos años, ahora, ayer, antes de ayer, dentro de días, de 15, de 20. Pero vamos en peligro de guerra mundial desde siempre. Pero el problema de esa guerra mundial no es Irán, ¿eh? No es Siria, no es. No, Irán, Irán nunca sería una guerra mundial en cualquier caso, pero que el peligro de una guerra mundial, llevamos con él, pues si se refiere como guerra mundial a una guerra devastadora, no me refiero a una guerra, al hecho mundial simplemente porque afecta a todo el mundo como la primera o la segunda, sino una guerra terrorífica desde el 45, sin duda alguna, todos los días. Sí, además siempre se manejan una serie de lugares o de países que son los que podrían empezar, ¿no? Esa primera guerra mundial, que luego sería extensiva, pues, bueno, digo esa primera. Tercera. Estoy hablando de la tercera, pero digo esa. Bueno, aquí dice ese que ese primer detonante mundial. Que estamos ya en la tercera. Claro. ¿No? De hecho, sería la cuarta. La tercera, sería la guerra fría. Pero claro, es que todo depende cómo lo consideres. El primer conato de guerra mundial que puede haber se extendería por todo el mundo. Entonces, siempre se ha hablado de Irán, de Corea del Norte, de Taiwán, Israel, Pakistán. Es decir, son como los epicentros del posible desastre al que se abonan, pues, casi todos los videntes catastrofistas que hay. En mi opinión, lo que es el riesgo de una guerra mundial abierta, como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, repetir algo así, no veo posibilidades. Yo, desgraciadamente, soy tan pesimista, veo cualquier cosa. Se extienden en el tiempo y pueden emerger focos que incluso estén en pleno estallido bélico casi simultáneamente en varias partes del mundo. Es decir, la posibilidad de un conflicto árabe-israelí es una realidad muy factible. ¿Eso significa una cuarta guerra mundial o una tercera guerra mundial, independientemente de que contemos la Guerra Fría como tal o no? No necesariamente, pero sí es un conflicto muy importante de un calado internacional enorme. El que existe riesgo de conflictos asiáticos, por ejemplo, entre Pakistán, India ejemplo. Y Pakistán, por sí, ejemplo, claro. Es perfectamente factible. China y Taiwán, lo que ocurre es que la superioridad de uno de los bandos es tan enorme que me invita a pensar en la existencia de que no existiría ese problema, salvo que exista un problema simultáneo entre China y Estados Unidos, que sí que podría ser más grave. Es decir, una guerra mundial futura entre dos bandos más o menos equilibrados sería un conflicto chino-norteamericano, pero de aquí a 20-30 años ese conflicto puede estar patente a modo, yo no sé si de conflicto abierto, pero sí de una guerra fría. Lo que sí que me está sorprendiendo mucho en los últimos tiempos a este nivel geoestratégico es cómo se está resucitando, posiblemente todo tiene una intencionalidad, ¿no? Y por desgracia eso puede apaciguar otros focos, ojo, pero por desgracia o por beneficio, es que nunca se sabe cuando hablamos de beneficio, cómo se están resucitando ciertos elementos de la Guerra Fría, cómo se está resucitando cierto distanciamiento otra vez entre Rusia y Estados Unidos y cómo los líderes de ambos mandos están favoreciendo eso, quizá para pagar otros focos. Es mi opinión, focos, que es no más teatral, sé, ¿no? Que otra cosa. Es más teatral, por cosa, supuesto. Porque es como la necesidad de salir a la palestra, es decir, el motivo del incidente o del ligero incidente que había entre Estados Unidos y Rusia este mes, es la necesidad que tiene Rusia de decir, oye, que todavía soy importante, sí, no paséis. Correcto. Sabes que ha venido por un problema de instalación de sistemas de sistemas de misiles americanos en Polonia, Polonia y en Chequia, y bueno, entonces, claro, decir, la respuesta rusa es que era evidente que Rusia iba a contestar y decir, oh, pero ¿qué estáis haciendo? Que, sí, que todavía no estoy tan acabado, hombre. Pero que viene más por ahí, porque luego por otro lado venían las declaraciones de Putin elogiosas a Bush, tal. Sí. Es decir, es muy raro, es decir, es una especie como de, bueno, como que Rusia quiere demostrar de vez en cuando, y además, por cierto, tiene cierta razón, decir, oye, no os olvidéis que sigo siendo el país más grande del mundo, que sigo teniendo varios cuantos miles de cabezas atómicas, y que, bueno, que está bien que os pongáis chulos, pero bueno, pero no tanto. Entonces sí, es como una especie de llamada de atención. China hace lo mismo de vez en cuando. Sí. De vez en cuando China también, bueno, pero pues da un toquecito, ni China, para que no se les olvide que están ahí. Ni China, por lo menos hoy, ni Estados ni Rusia están tan lejos del bloque occidental como exacto. Y se necesitan mucho. Exacto. Es decir, el único... No hay un enfrentamiento tan abierto y tan claro como el de la Guerra Fría. El conflicto que existe está en Oriente Medio, desde luego. Pero no es bélico, es a otros niveles. Es otra cosa. Otra sí. cosa es que tenga episodios bélicos, ¿no? Vamos con algún otro, Martín. Pues Pablo nos comenta, como ya ha salido en la tertulia en más de una ocasión, el mundo virtual Second Life. Dice, ¿qué ha pasado que merezca la pena de ser contado como noticia y tal vez debatido en la tertulia? Pues que se ha formado un grupo terrorista virtual que pide la expulsión de todas estas empresas que se han formado, que están formando parte de ese programa informático, de ese juego, y han reclamado, pues, volver a los viejos tiempos y no se les ha ocurrido nada mejor que poner, ojo al dato, una bomba atómica en una tienda virtual. A ver, que me está chillando Silvia Casasola. Vamos a ver, Agustín Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, volvemos otra vez. Maquillaje, Apocalipto, Click y El laberinto del fauno. Vamos a ver, yo creo que va a ser El laberinto del fauno nuevamente. Vamos a esperar el anuncio en este momento. No. Atención. El laberinto del fauno nuevo, 2 de 2 para la película mexicana con tanta cercanía a España. Sí señor, 2 de 2, y lo está contando Agustín Alcalá en Onda Cero Radio. En esta... Ahí están las banderas, Juan Antonio, las banderas de México que sobresalen en el Kodak Theater de Los Ángeles. Y de nuevo, el laberinto del fauno, película que se ha convertido ya en una de las vencedoras de esta edición 79 de los Oscars. Ya llevamos dos. Muchas gracias, Agustín. Saludos. Saludos. Luego te escuchamos de forma continuada a partir de las 3:05, 2:05 en Canarias. José Luis Sala, Sergio Fernández, el Monaguillo, todo el despliegue técnico y humano de Onda Cero Radio en Los Ángeles, en Nueva York. Vamos a contarlo todo a partir de las 3:05 y os vais a enterar de las novedades, las anécdotas, los chascarrillos, todos los premios, la larga nómina de premios que se van a dar esta noche. Creo que un magnífico trabajo el que nos van a brindar nuestros compañeros de No Sonoras. Bueno, pues por nuestra parte, nada más. Gracias, Bruno Cardeñosa. Un abrazo Muchas tremendo. Gracias, un abrazo. Gracias, Jesús Callejo. Un abrazo tremendo para ti. Otro abrazo para ti. Gracias, Carlos Canales. Qué guapo estás. Gracias, hasta luego. Es un sex symbol también, ¿eh? Y Martín Espósito, vamos a recogerte ya, ¿eh, Martín? Que visto te veo. ¿Qué maquillaje llevo? Es que yo también pasé por la sala de la gente del laberinto del fauno. No, tú eras el fauno. Yo era el fauno.